Esto es el Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y estamos aquí en el estudio Landa 1, os habla una vez más Víctor Fernández, y hoy vamos a hablar de un juego de peleas. Vamos a hablar de un juego en el que el boxeo es importante, porque esta noche en el Complejo Landa analizaremos Punch Club. En la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de enfundarnos los guantes, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hoy tenemos un programa interesante y estoy contento porque ayer pasó algo y me puse palote. Ya hablaremos. Sí. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy voy a hablaros, además de las noticias habituales, de un juego que me ha gustado mucho, un juego interesante de gestión, que es el Punch Club, que bueno, luego comentaremos sus más y sus menos en el análisis. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. No tienes y lluviosas. Nada más. Ah, lluviosas. Y oscuras. Y tenebrosas. Tres. Son muchas palabras, Gaspar. Yo creo que es casi un récord, ¿eh? Sí, ya, pero después estará callado todo el resto del programa. Y por supuesto, los mandos de sonido, señor David. Doom. Ahora, hasta que salga, siempre iré Doom en vez de hola. Oficial. Pues, David. ¿Qué? Le hacemos un homenaje aquí en Complejo Landa y decimos Doom a todos. Doom a todos, exactamente. Yo me niego. Me da igual. Yo lo voy a hacer. Pues exactamente, Vito, ya somos dos. Y Jorge seguramente lo haga porque te imita. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y aquí estamos preparados para la actualidad, no sin antes, por supuesto, revisar las encuestas, señor Jorge. Pues sí, la semana pasada hablábamos de Resident Evil Zero y os preguntábamos una pregunta sobre Microsoft. Uy, no, esta no era. No, parece que no. Tío, ¿qué haces? ¡Oh, no! Es que, somos un programa, es que normalmente me sale... Es que no estaba cerrado el sondeo. Bueno, en todo caso, mientras Jorge busca las encuestas apropiadas, voy a hacer otro anuncio. Un anuncio de hoy, un concurso que vamos a hacer hoy. Porque, amigos, el señor Dogo Argento nos acaba de dar ahora mismo en directo unas claves de unos juegos. Son los juegos Pinball de Star Wars, Pinball FX 2 Star Wars, y que sería el Balance of the Force Pack y el Base Game and Civil War Table. Estos dos juegos, estas dos claves que nos ha pasado nuestro oyente Dogo Argento, pues vamos a sortearlas hoy en directo. Van a ir para el nick más tronchante, el nick que nos cause auténtico descojone, auténtico despolle en el IRC hispano de Complejo Landa. y va a ser una especie de homenaje al asunto de los concursos de Knicks. Bueno, de... y aprovechad la actualidad, aprovechad, no sé, temática del programa de hoy, noticias que vayamos diciendo, cosas así. Aprovechad todo lo que podáis, a ver qué podemos ver. Por cierto, aprovecho para comentar que no me olvido de todas las claves que nos estáis enviando a contacto@complejolanda.com. Muchas claves de juegos que vamos a sortear, pero estamos pensando ahora mismo en sorteo, estamos pensando en cómo estructurarlo en el resto de la temporada. Señor Jorge, cuéntanos las encuestas ahora. Ahora sí, ya sabéis, amigos, que el que tiene boca se equivoca. Y bueno, pues tuve una pequeña cagada ahí, pero ahora vamos con la encuesta de la semana pasada, que os hablábamos de Firewatch y os preguntábamos sobre las reediciones de Pokémon. Os preguntábamos si compraríais estas nuevas ediciones, ediciones roja, amarilla y azul, que acaban de salir hace poco más de una semana en la Store de Nintendo. Teníamos tres respuestas. La primera era sí, son mi droga. La segunda, no, ya soy mayor. Y la tercera, Odor evoluciona en Mordor. Y tenemos un empate con un 8% de los votos en el sí y en el no. Muy poca gente ha votado esto. Y sin embargo, la clara ganadora con un 84% es Odor evoluciona en Mordor. Así que la evolución de Odor, es decir, Mordor, pues ha ganado. Parece que a la gente le ha gustado. Así que quién sabe si Mordor ha llegado para quedarse. Y esta semana os preguntamos sobre, aprovechando que ayer hubo un Nintendo Direct, os preguntamos qué os pareció este Nintendo Direct, el Nintendo Direct de ayer de Nintendo. Tenemos varias respuestas. La primera es me la suda. La segunda es bastante bien. La tercera es lo esperado. La cuarta, una mierda. La quinta, no respiraré hasta conseguir mi edición coleccionista de Fire... ¿Qué es esto? Fire Emblem Fates. Vale. Y la sexta, Milla Odor. Mordor ha evolucionado en Milla Odor. Y es esa fusión entre Miyamoto y Odor, ¿no? Sí, intentaremos sacar un Pokémon nuevo cada semana. Pero Mordor involucionó para poder fusionarse. Bueno, pues queremos saber vuestras respuestas. Queremos saber qué pensáis del Nintendo Direct de ayer. Son todas unas respuestas, todo se ha dicho, muy extremistas. No hay ninguna que ponga... Es, me lo suelta bastante bien, lo esperado, una mierda. A ver, lo esperado no es extremista. Puedes decir, me ha decepcionado y bastante, un poquito. Y bastante bien no es extremista. ¿Sabes? Si te decepciona un poquito, no tiene por qué ser una mierda. Puede ser, bueno, me esperaba un poco más, pero una mierda. ¡A la mierda! A ver, las respuestas de una mierda y me la suda y todo eso están muy bien. Las encuestas la gente las suele usar. Ya lo sé. A la gente le gusta que hablemos mal y todo eso. Bueno, pues queremos saber qué opináis y lo leeremos la semana que viene. Bien. Vamos a continuar con otro concurso que tenemos abierto desde hace, bueno, unas semanas, que es el concurso de la mascota de Complejo Holanda. Ya sabéis, concurso mediante el cual el vencedor, que desvelaremos a final de temporada, se llevará unas ricas, ricas claves de videojuegos. Ricas, ricas porque tenemos ahí unas cuantas cosas que iremos anunciando, o estamos recopilando estas claves para este concurso. Y amigos, hoy, esta semana tenemos una novedad. Y es que nuestro oyente Mañonimus nos ha mandado a Torpedo Lambda. Torpedo Lambda. Tiene muy mala hostia y una pistola amenazante. Lleva el paquete muy marcado, ¿no? Sí, hombre, porque tiene un par de cojones y el criterio. Gusta, es el complejo Lambda, tío. El criterio lo lleva en la mano derecha. Va cargado, efectivamente. Y la pistola también. Bueno, hay que decir que... déjame hacer un comentario artístico sobre esta obra. Ha elegido la técnica tradicional. Yo creo que ha utilizado, no sé si lápices de colores o incluso acuarela. Yo creo que es más, por lo que veo desde aquí, más parece lápices y tal. Sí, bueno. Y lo ha perfilado con tinta para darle un poquito más de volumen a las formas. Y ha optado, una vez más, otro oyente que ha optado por la misma fórmula, por un fondo amarillo para hacer contraste con el naranja. Es una elección que ya habíamos visto la semana pasada y parece que se marca tendencia dentro de las obras artísticas referentes al complejo Holanda. Bueno, ya sabéis que muchísimas gracias, por supuesto, a Mañonimus por su aportación. Se ha tenido en cuenta junto a las otras mascotas de Complejo Holanda. Y ya sabéis, artistas que escucháis en Complejo Holanda, ¡estáis a tiempo! Vamos a seguir con este concurso hasta finales de temporada y estáis a tiempo de mandarnos vuestra mascota para el complejo Anda. Mascota que será la mascota oficial del programa y que, amigos, podéis ganar un suculento premio. Bueno, David, tú como instigador real de esta de este concurso, me gustaría saber qué opinión de momento te merece las aportaciones que estamos recibiendo. Pues yo lo dije así, medio en coña, medio en serio, ya lo comenté la semana pasada. Me parece brutal lo que está haciendo la gente. O sea, no sé, me parece genial. Han sido criaturas carismáticas, hechas con cariño y con mucha imaginación y llenas de rebosantes del complejo Holanda. No sé, estoy muy contento con el resultado y espero que siga así. No sé. Muy bien, contento. Bueno, pues vamos a cerrar aquí este bloque. Nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de próximos lanzamientos y algunos retrasos, con concretamente uno, no es algunos, es uno, que es Uncharted 4. Uncharted 4 se retrasa dos semanas. Ay, y muchos alzaron el grito al cielo, joder, otro retraso, un retraso de Uncharted 4, pero, joder, son dos semanas, ¿eh? ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa? ¿No tenéis nada que hacer en dos semanas? ¿Sabes por qué pasa eso, joder? ¿Sabes por qué lo retrasan? Porque no hay nada. Tiene que quitar ilustraciones de Assassin's Creed 4. Ah, es verdad, eso les va a llevar dos semanas, concretamente dos. Bueno, el juego va a salir el 10 de mayo. Joder, queda poco. Sí. No, tampoco pasa nada. Podéis esperar dos semanitas más. No, sí. No sé si... A lo mejor alguno había pedido los días en el curro para jugar a Uncharted 4, pero, joder, no pasa nada. Aún hay tiempo para cambiarlos. Jorge, ¿sabes lo que pasa, tío? Que se acerca mucho el lanzamiento de Doom y el mes de Doom, tío, es intocable. Uncharted 5 va a ser una puta mierda de juego. Algo secundario. Da igual. Qué asco de tío. Da igual, prefiero Doom. Luego bueno, se pajea con en cualquier caso, no opines como yo, que es un poco exagerado esta, joder, esta decepción por dos semanas de mierda. Si me dices, se retrasa un mes o dos, vale, ahí sí, joder, es un mes. Pero dos semanas de mierda. Es que ya se retrasa un dos meses. Son dos putas semanas. No, pero Jorge, tío, hay una cosa que yo creo que a la gente. O sea, tenemos esa afición por enfadarnos por lo que sea. Sí, hay que estar cabreados y manifestar nuestro enfado. Mira, Gaspar siempre está enfadado, joder. Y Oscar también. Yo, pero si a mí me la pena Uncharted. Yo siempre estoy enfadado, como Hulk. Entonces, tío, o sea. Yo te digo una cosa, David. Yo prefiero que un juego se me retrase dos semanas que salga un Street Fighter 5, por ejemplo. Pero, Jorge, ¿no te parece extraño dos semanas, tío? ¿Qué les habrá pasado? O sea, aparte de las ilustraciones copiadas de todo el mundo que te tendrán que quitar bueno. Y reutilizar, ¿qué habrá pasado para que tengan que estar dos semanas? Yo me remito a lo que dijo Víctor. A ver si aquí están escondiendo algo, como si fuese un transexual o algo así. ¿Qué pasa, tío? No. Imagínate que. Tienen que tocar en imprenta. En imprenta donde. Bueno, donde hacen los discos y tal. Un tío cayó en la máquina y murió. Y jodió toda la tirada. Con ser, su sangre. Puede ser. Joder, mejor eso retrasa dos semanas. Una tirada exclusiva, tío. Igual puede ser por el multijugador. Parece ser que la beta está teniendo problemas. La gente alguna para conectarse. Y otra cosa. Yo sí puedo jugar este fin de semana. Si va bien, igual grabo un vídeo. No puede ser. Un vídeo. Echamos una, Pero comentado, ¿sí, ¿no? Sí. Venga, echamos comentado. Una. Pero o sea, vas a hablar o no. Jugaré solo. Que yo ahora hablo, ¿vale? Puto negro de mierda. Ahora habla. Ahora quiero hablo. Decir una cosa, David. Sí. Fíjate que hace no mucho tiempo. Sí. Decía que yo tenía la teoría de que este juego algo había pasado. Es decir, sí. Que una mierda hay en el desarrollo de este juego porque está habiendo muchas cagadas. Sí. Muchos cambios inesperados, muchas cosas inexplicables. De hecho, salió una noticia hace poco que decía que en un momento dado de desarrollo tuvieron que tirar todo y empezar de nuevo. Porque cambia toda la historia. Eso ya se sabía, sí. Y. Tengo ahí mis reservas con este juego. Es un poco jodido, ¿eh? Que a mitad de desarrollo cambiar de director creativo y de guionista principal, sí. Eso es una putada, que ¿eh? Es lo que le está pasando, por cierto, ojito con esto, a Mass Effect Andromeda, ¿eh? Eso da mal rollo, ¿eh? Da muy mal rollo. Sí. Pero bueno, Víctor, es que Sony se la juega con esto Uncharted 4. No deberían cagarla, no deberían. Hablando de Mass Effect, no sé si tienes noticia de Mass Effect, creo que no. Sí. Sí, tienes. Pues luego comento lo que quiero decir de vale. Eso. Vale. Bueno... Siguiendo con este bloque de lanzamientos, es un bloque que vamos a dar todo seguido. Ya tenemos fecha para Enter the Gungeon, un juego que vimos en el E3 pasado. Un juego de Dodge Roll Games Studios y Devolver Digital, que llegará a PC y también a PlayStation 4. Es un juego, pues el típico juego dungeon cooperativo, digamos visto desde arriba como un Zelda, pero que tiene la peculiaridad de que los personajes van armados con armas de fuego. Aunque todo el aspecto de la sala, del lugar, es medieval, los personajes van con escopetas, lanzallamas y todo este tipo de mierdas. Y realmente pinta muy bien este juego. O sea, es un juego muy frenético, visualmente muy bonito, entra por los ojos. Y bueno, si lo publica Devolver Digital es sinónimo de calidad, porque estos tíos solo publican cosas buenas dentro de lo independiente. Este juego llegará a nuestras tiendas, probablemente tiendas digitales más bien, el 5 de abril, ya os digo, PC y PlayStation 4. Así que echadle un ojo porque este juego tiene muy buena pinta. Y más cosas, Hello Games ha anunciado la fecha de lanzamiento de No Man's Sky, que saldrá el 22 de junio tanto en Play 4 como en PC. Pero ojo al precio, porque a mí personalmente me parece muy exagerado para ser un juego independiente. 60 euros va a valer este juego, No Man's Sky. 60 euros por un juego independiente. Vale que es un juego muy grande, pero son 60 brazos, ¿eh? Es el precio que tiene un triple A. Jorge, yo creo que se vende como independiente, pero no es independiente. De otras cosas, porque este juego ha sido parcialmente financiado sí, pero por yo, Sony. Yo no creo que este juego tuviera tanta pasta como, por ejemplo, yo que sé, no sé, un Assassin's Creed, por ejemplo. Pero a ver, ¿sabes? Tú ves... Ni la misma gente trabaja. No, pero quiero decir, Jorge, vale, es cierto. Pero tú ves la magnitud de lo que pretenden conseguir. Tú ves que Sony está detrás. No es un juego independiente, por mucho que quieran venderlo. No lo es. Bueno, Elite Dangerous es un juego grande. Sí. No vale 60 pavos, ¿eh? Bueno. Ya sabemos, Jorge, catalogar el precio de un juego es algo muy, ya, muy complicado. Lo sé, pero a mí no deja de chocarme que un juego independiente valga 60 euros. Te diré una cosa, Jorge. Yo cuando vi cosas de No Man's Sky, en mi mente sabía que desde luego a precio reducido no iba a salir. Pues yo siempre pensé que iba a valer entre 20 y 30 euros este juego. Qué va, hombre, qué iluso. Va. Sí, es un juego de Sony, como quien por dice. Por cierto, he visto una edición coleccionista que en teoría solo va a salir para PC con una navecita. Eso es con código descargable del juego. Y aquí en España va a ser una edición limitada para PS4 con un libro de arte y no sé qué, algo más. Una edición así bastante guapa, que seguramente es la que coja. No sé, me interesa No Man's Sky. Sí. ¿Lo veremos en la Solid Edition? Depende cuál. A mí me gustaría conseguir la edición coleccionista con la navecita, pero me parece que va a ser complicado. Pero desde luego sí, la otra, si no sale esta, la otra de PS4 sí, sin duda, por supuesto. Es un juego de salida y acá hay seguro. Iba a decir, de todas maneras, empecé, para todos aquellos que controléis un poquito de... Bueno... ¿Qué? De tiendas y tal, sí. En la página de GoPutin Sí. Lo tenéis a 13 euros. A 13 pavos. La reserva. Sí. Usas un simple proxy, entras en la página de Go de Rusia y compras el juego. Y es completamente legal. 13 pavos. 13 pavos. Pero te viene el juego, seguro. Claro, es la página de Go, pero es Rusia. Será el Gothic 3 o algo así. Es que 13 pavos me parece muy exagerado, teniendo en cuenta el precio que dijo. Pues el juego igual te sale tan bueno como el Gothic 3, no lo sé. No sé, Gaspar, tío. Tú te metes no en me lugares tío, en no muy oscuros. De los webs secundarios. Tampoco, tío. Es la página de Go, la original, pero la que le venden los rusos. Tú usas un proxy, te metes, compras y lo puedes validar perfectamente en tu cuenta de Go. ¿Quién financia eso, tío? No sé, da muy mal rollo de los rusos, tío. Vas a estar no sé, Gacho, pero. Para mí es una decepción. Lo financia Putin para tenerlos contentos a los rusos. Cuidado con las claves robadas, cuidado con las claves robadas. Es la propia tienda de GOG en Rusia. Es como cuando puedes comprar una key de Origin, pues a mitad de precio en México. Pues lo mismo. ¿Y cómo es posible que tenga acceso un usuario normal a esas claves? Joder, porque coges un proxy, entras y ya está, y lo compras. A ver, supongo que a veces es cuestión de mercados. Claro, joder. En un sitio donde es más las claves, además estas para tiendas digitales suelen ser universales muchas veces. Es como y compras en un país que tenga un valor de moneda más bajo y luego las vendes a granel y te sacas la pasta. Pero entonces, claro, la clave sería para GOG, no sería para Steam. Es para GOG la clave. Claro. Evidente. Vale, bueno, puede ser, es un buen apunte ese. Yo vale. Lo he hecho en alguna ocasión, me uso un próxico y un juego más barato. Es como las claves de Tomb Raider, de sí. Rise of the Tomb Raider, a en ver, Ucrania, no pasa 8 nada, pavos. En pues, tiendas no, oficiales o tiendas que ya tengas, que ya has bueno. Comprado más veces. Si te metes en una tienda de mierda y ahí ya te ves gastado. Pues, pero Go Rusia te va a dar fiabilidad, no tienes problemas. Volviendo al tema, yo os digo, a mí me parece decepcionante lo del precio de este juego. Yo esperaba este juego. Yo quería. De hecho, valoraba la idea de a lo mejor. Escoger este juego por encima de otros y pillarlo de salida. Pero ya no. Me parece excesivamente caro, sinceramente. Pues más yo... para las expectativas que tengo yo del juego, me parece mucho dinero. Y no sé, me decepciona porque yo pensaba. A ver. No sé, pensaba que la filosofía era otra. De este estudio, ¿eh? Pero imagino que en este precio va la campaña de marketing de Sony. Que fue brutal, eso hay que decirlo. La campaña de marketing de Sony lleva siendo brutal desde hace años para crear expectativas por este juego. Y eso también cuesta dinero. Pero bueno, a mí me decepciona, sinceramente. Y bueno, vamos con otra noticia dentro de este bloque. Ya cerramos por fin el bloque de próximos lanzamientos y retrasos. Y es que EA ha confirmado en una reunión de accionistas que Mass Effect Andromeda saldrá en el primer trimestre de 2017. Es decir, el año que viene a principios. No se tienen más detalles de momento, pero sabemos que ya tiene una fecha más o menos marcada. Sí, digo, bueno, yo lo primero que quiero decir sobre este juego es que quiero creer. Y lo segundo, no sé si, supongo que si habéis visto las imágenes estas que han sacado hace unos días, ¿no? De una armadura de ingeniero de N7. Bueno, han salido unos renders estos últimos días. Sí. Y a mí esto me suena, por el tipo de armadura, porque ponga N7 y por todo, a mí me suena que es Shepard. Puede ser. Y aparte, el secreto de yo espero que no. Y aparte de que hubiera salido su voz en el último tráiler, aparte de que, yo qué sé, es el personaje dentro de las sagas, obviamente es el personaje icono. No sé, es un caramelo muy difícil de soltar, creo yo. A mí, si os digo la verdad, me tiene un aspecto un poco chungo el Andrómeda. No por lo que dijo David antes, sino que desde el inicio, desde que supimos que existía el proyecto, no sé, siempre me dio la impresión de que era una cosa forzada. Sí, forzada, exacto. Y que da la impresión de que les va a pasar como Dragon Age. Y ese miedo que me da, porque la saga Mass Effect es una saga redonda. Y me da la impresión de que la van a convertir en otro Dragon Age y la van a mandar a la mierda. Espero que no, pero... Yo iba a decir, debo ser de los pocos que no quiere que salga Shepard en Mass Effect Andromeda. Quiero un nuevo Mass Effect, ¿vale? Con sus toques correspondientes para que sepa conocerlo y tal. Pero una zona nueva. Quiero nuevos personajes, una nueva historia, ¿vale? Que tenga alienígenas por lo que sea y tal, ¿vale? A mí lo que me echa para atrás de verdad es cuando he leído de BioWare diciendo, queremos que sea Mesote perfecto. Tu puta madre, es un RPG, joder. ¿Qué es Mass Effect? El 1 era un RPG. El 1 es un RPG. Su decadencia empezó con el 2 y el 3. Muy malo. Son una saga de juegos de acción, de disparos, tío. El 1 en un chute con toques RPG. Claro, sí, joder. Llamar eso RPG, macho, es dejar muy bajo a los RPGs. Bastante más que el 2 y el 3. Yo creo que, sinceramente, creo que BioWare está haciendo Andrómeda porque ya se lo ha impuesto. Hombre, claro. O sea, creo que estos tíos están asqueados, por eso hubo tanta fuga de cerebros, y están haciendo algo en contra de su voluntad. Como le pasó a un Naughty Dog con Uncharted 4, joder. ¿Eso qué pasa? Y como le pasó también a John Romero en id Software, que se piró. Exacto. Y todo Dios se pira cuando le imponen cosas. Exacto. Es así. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando un estudio más o menos humilde como era BioWare o independiente, pues es absorbido por otra compañía enorme. Yo no diría que BioWare era un estudio humilde. Bueno, Gaspar, en comparación con EA, Desde luego no es la BioWare de ahora. Joder, macho. Ya, pero quiere decir, un estudio, pues se hace lo que hace, se toma su tiempo, las sagas tienen un principio y un final, y se acabó. ¿Qué pasa? Llega y dicen, no, esta saga hay que explotarla al máximo. Sí, seguramente. Y pasa lo de todas maneras. Pasa. Para mí, BioWare ya palmó. Resulta que tiene un paralelismo parecido con Blizzard. Solo que Blizzard creo que sí que tiene una autonomía. Exacto. 100%. Y ahí tengo. Activision no quiso. Yo entiendo que Blizzard, pero hay gente suficientemente inteligente como para sacar los juegos que ellos quieren, sí. y creen que van a salir. Y en Blizzard puede darse caso de que cuatro tíos estén haciendo un juego pequeño y se llame Hearthstone y genere cientos de millones. Claro. Si es que tiene ese valor. Blizzard. Diablo 4 y Diablo 5 seguro, pero dentro de, yo que sé, 25 años. Primero claro. Supongo que vendrá una expansión de Diablo 3. Yo creo que vendrá un Warcraft RTS. Ojo, ¿qué pudo ser con Blizzard? StarCraft en 3 juegos, pues igual. O sea, con Activision. Pues igual, pero aún así dentro del plan de Blizzard. Sí, está bien. Es que yo creo que hay una sutil diferencia en que te compren y te llames EA a que te fusiones y te llames Activision Blizzard. Eso es verdad, perdón. Es verdad. Sí. Eso fue una fusión. Nosotros aquí no tenemos los papeles con el acuerdo. No sabemos realmente hasta qué punto es cierto lo que tú dices. Tú te fijas y miras y parecen empresas independientes. Activision organiza sus juegos y Blizzard organiza pero los vamos suyos. A ver. Porque van a su bola. Activision le dio esa. Pero vamos a ver, una cosa es una fusión y otra cosa es una absorción. Con una fusión, las compañías pueden mantener cierta autonomía, como es el caso de Blizzard. Claro, pero unen fuerzas con Activision. Claro, en este caso Vivendi. ¿No era Vivendi la que había? Vivendi, efectivamente. Unen fuerzas. Pero cada estudio mantiene su autonomía. Claro, no me piches la mano. Pero Vivendi, si no me equivoco, es dueña de Activision. Sí, es dueña de Activision. Y actualmente de King, no nos olvidemos. Es un puto es uno de los clústeres más importantes. Y dentro de poco de Ubisoft. Pero en el caso de EA no es así. EA compró BioWare, claro, el estudio suyo. O sea, se lo comió. Claro. Dijo, ala, venga, fuera. En fin, yo espero que me dé alegrías el nuevo Mass Effect. Yo no. Bueno, y vamos a hablar de otro juego. Un juego que para muchos de vosotros seguro que ha pasado desapercibido, pero que es uno de los grandes, de las grandes apuestas, de las grandes innovaciones de esta generación. Y que, bueno, probablemente nos dé una sorpresa, que es Kingdom Come Deliverance. Un juego que trata de, digamos, un simulador de vida medieval. Es en primera persona, es un juego de acción en el que manejamos a un caballero y tenemos que, pues, hacer la vida medieval, pero sin dragones, ni magia, ni polladas. Vida medieval auténtica. Y luego el juego tiene su propia campaña, su propia historia, su propio, digamos, entre comillas, juego de tronos. O sea, un juego que apunta muy alto. Este juego salió mediante Kickstarter, está todavía en desarrollo, y esta semana han anunciado la beta cerrada para todos aquellos que han metido pasta en el Kickstarter. Más adelante habrá una beta abierta probablemente, pero de momento pues tenemos esta beta cerrada. En esta beta, aquellos que hayáis metido pasta en este juego podréis probar el principio del modo historia con algunas de las misiones y las mecánicas de juego. Mecánicas como el sistema de combate, que parece ser que en este juego es uno de los juegos más ambiciosos en cuanto a sistema de combate. Es un sistema de combate realista, de combate de esgrima realista, que tiene muchos movimientos, muchos combos, y que utiliza físicas y movimientos realistas. De hecho, llevan meses sacando vídeos jactándose de la captura de movimientos con especialistas en combate medieval y mostrando y explicando el porqué del realismo de este juego. Entonces, tiene muy buena pinta, la verdad. Tiene muy buena pinta y ya os digo, juego que está en beta cerrada, así que muy pronto podremos ver en internet ya los primeros vídeos en YouTube de este juego, vídeos que nos muestren el juego real, es decir, cómo va tirando el desarrollo. Muy buena pinta, ¿eh? Yo os lo digo, estad atentos a este juego Kingdom Come Deliverance. Supuestamente este era el juego este de simulación de época medieval, que podías hacer absolutamente todo y que gráficamente era una sobrada. Es como un sandbox, utiliza el CryEngine. Es una pasada gráficamente. Y aparte de ser un sandbox, tiene su propio modo historia. Entonces yo creo que la idea es como mundo persistente, como por ejemplo Star Citizen, pero en un mundo medieval. Y luego si quieres aprovecharte del modo historia y disfrutar de una buena historia, pues también. Muy ambicioso, espero que le salga bien la jugada. Exacto, es muy ambicioso, pero este juego creo que tuvo más de 2 millones de pavos de Kickstarter, ¿eh? O sea, no es que tuvieran poca pasta, aunque sabemos que un juego de esta magnitud vale más pasta que 2 millones de pavos, pero es un buen inicio. De hecho, tuvieron 1.800.000 pavos. 35.158 backers. Sí. Personas que apoyaron. Casi 2 millones. No anda muy, muy alejado de lo que decíamos. Para que veáis que, bueno, es un juego que tiene cierto presupuesto. Si veis las imágenes, alucináis porque visualmente es una pasada. Pero claro, de momento, pues eso, es un proyecto que está ahí en el aire y que no se sabe qué tal va a salir. Ya veremos qué tal está beta cerrada. Ya os digo, estad pendientes de YouTube porque podremos ver muy pronto estos vídeos. Bueno, y vamos con una de las noticias de la semana, que es que Bethesda ha abierto una votación para la portada alternativa de Doom. Debido a las críticas de la portada de Doom, que hay que decir que es una portada muy genérica, encaja con cualquier juego de hoy en día, pero no tiene ese toque auténtico de Doom, ¿no? Bueno, pues Bethesda, debido a las críticas en muchos foros, en NeoGAF y en foros así masivos, ha abierto una votación para elegir una portada alternativa, que se deduce irá en el reverso, es decir, lo típico que cuando compréis el juego, pues al abrirlo veis que en el interior hay otra portada y si queréis podéis darle la vuelta. Bueno, hay dos opciones, y claramente la favorita de momento es la B, porque la A hay que decir que es una puta mierda, desde todos los puntos de vista, ¿eh? Es una putísima mierda, y la B es un dibujo ultra brutal, con, no sé, una ilustración muy currada que recuerda a los Doom clásicos, pero con un aspecto renovado, y hay que decir que es una de las cosas más acojonantes que he visto en mi vida, esa portada, ¿eh? Voy a decir una cosa. Espera, voy a decirla. El hecho que la gente critique la portada original de Doom, ¿sabéis lo que significa eso? Que están criticando el diseño del marine. Y a mí eso me toca los cojones. Me toca los putos cojones, ¿vale? No, David, Doom es perfecto. No tiene nada que ver. No. Se critica. Dibújalo. Igual el. Escucha. A ver, tío, el diseño del marine puede estar de puta madre dentro del juego, pero la portada es fea. Claro. ¿Y qué la portada es fea? A ver, ¿y qué será en la portada de Doom? Mira, no, con que saliera el fondo negro y pusiera Doom en los colores de Doom ya estaba. A ver, aquí una cosa que ocurre es, se critica la composición y el aspecto de la portada, no el diseño concreto del Marine. Es que de hecho, a ver, es una portada muy simple. Sale el personaje de pie, con una pose genérica, pero sujetando el arma. ¿Quieres que salga como Deadpool, así tumbado de lado? No, pero no, a lo mejor puedes coger, ahora, un contrapicado desde lejos o bichos atacándole, ¿entiendes? Mira, Jorge, el problema es que la portada es genérica. Hemos visto 50 juegos con esa portada. Es que, de hecho, hicieron la broma de ponerle otro nombre a la portada, otra franquicia, Uncharted, Gears of War, y dar pego. Hombre, claro. A mí me lo ponen así, y no conozco Doom, y digo, hostia, Víctor, un nuevo Gears of War. Víctor, con Uncharted tampoco pega mucho, seamos sinceros. Con Uncharted pero no. Me parece, pero Gears of War, Battlefield... Es por la, joder, me parece es por la composición, no por el diseño. Me parece una broma de mal gusto, ¿vale? Me ha ofendido. A mí no me jodan, ¿eh? ¿Qué bueno, pasa? Estamos usando tu palabra favorita, genérico, tío. Sí, sí, no sé. A ver, es lo mismo que los soldados que aparecen en las portadas de los Call of Duty. Las portadas son una basura. Son genéricas. Y después en el juego pues dan el pego bien. No. Yo lo que digo es lo siguiente. Todos los juegos que han sido mencionados, Halo, Battlefield... ¿Cuál era el otro que salía así? Call of Duty... Todos han copiado Doom. Copiado Doom y por eso se parecen a Doom. De hecho, ¿vale? el jefe maestro es una copia de Marine. Eso es verdad, ¿eh? El jefe maestro siempre juega una puta copia. ¿Por qué cojones lo hicieron verde? Porque cabrones no sabía qué hacer, porque cabrones... tío no tiene ni puta idea de hacer un diseño artístico a la altura. Mirad, el ejemplo es la portada de Halo Wars, Halo 2, Halo 3, la de Halo 4 mola bastante. Son todas iguales, la portada es una basura, pero, a ver, perdón. El diseño de jefe maestro no es malo, está bastante bien. El problema es la composición claro, de la portada. Claro, efectivamente, joder. Y la portada de Halo 2 con ese fondo rojo es asquerosa. Pero, la de Halo 4, no os metáis con Halo 3. Esta es la Yankee, esta es la que tenemos nosotros. Quiero decir una cosa. A ver, esto es un debate... que no nos lleva a nada. ¿Sabéis por qué no nos lleva a nada? Porque estamos distanciando una noticia de verdaderamente importante, que es la portada B de Doom. La portada B es acojonante. O sea, para mí, David, lo mejor que me ha pasado este año es esa portada. O sea, es cojonuda. Sí, no solo a nivel de técnica sino y de composición, sino es que los colores, los bichos, la expresión que tiene. Mira, es como un cuadro renacentista. Jorge, no te vayas por las putas ramas. Es un homenaje a la portada original de Doom. Es como un cuadro renacentista esa portada. Sí, yo nunca cambio mi fondo de escritorio, jamás. Soy una persona de costumbres. Tengo mi fondo de escritorio y ese fondo. Sí. Cuando se ve esta portada, me vi obligado a cambiarlo. Tuve que cambiarlo. Pero, ya hay una resolución así guapa para. Sí, ya hay que se lo ocurra ya en Nueva. Seguro que ya la vi antes de que se anunciara. Te lo paso yo luego. Pásamelo. Y es la hostia. El arte. Tengo el mejor fondo de escritorio de la historia. Joder, macho, hostia, es que eso. No sé, a mí me ha creado Doom, no me ha creado ni padre ni madre. No. ¿Qué iba a decir? Ah, voy a ser educado, vale, voy a ser educado. Vale. Botaza portada a mí, no me toquen los cojones. Portada bella, ¿vale? Hay que decir que la es una puta. Víctor va a poner un retweet del Complejo Landa sobre la opción de votar. Sí, voy a poner el retweet ahí de y votad para la que puta votéis. Portada de no me toquéis los cojones. Lo digo con educación, ¿vale? No me toquéis los cojones. Es decir, si no votáis esa portada, no me solo la portada de Complejo Landa. Exactamente, que os jodan a todos. Y que vote la porque se despista, que se cree una cuenta nueva de Twitter, que borra la anterior y que empiece otra vez de cero. Y que vote ahí. ¿Qué ibas a decir, Gaspar? No me interrumpas. Estás diciendo que hay que votar la A, ¿no? Que quede claro. Que sí, que quieres que la gente vote la B, carajo. David, te decía antes de empezar que esto tenía que estar en el Solestino Sol, porque este es un sol de la hostia. Es un sol de la hostia, pero bueno, Jorge lo ha contado sus noticias y me parece de puta madre. Así es un sol tremendo, macho. Pero bueno, se puede mencionar así de Strangis para repetirlo y que la gente no se olvide. Sí, ¿vale? Sí, por supuesto. Un beso. Y bueno, nos vamos con la noticia de la semana. No te confundiste, no. La noticia de la semana es Nintendo Direct. ¿Qué? Es decir, como son muchas noticias, pues solo escribí aquí en el guión Nintendo Direct y esa es la noticia de la semana. Bueno, yo debo decir que vi la mitad porque alguien me dijo, Nintendo Direct, y lo pillé a la mitad. Y bueno, Jorge, da igual, tío, no quiero descifrar secretos. Venga, vale. tú adelante. Bueno, yo tengo que decir que no lo vi en directo. Yo tuve que, al día siguiente, cogerme el Nintendo Direct e ir con el rollo de YouTube clicando en los momentos clave para ver fechas y anuncios porque, bueno, lleva su tiempo hacer el guión de noticias. Pero, bueno, hubo varios anuncios interesantes, algunas cosas que ya sabíamos, otras que no. Y en primer lugar, pues se habló del Star Fox Zero, que ya tiene fecha de lanzamiento, llegará el 22 de abril, junto a un minijuego, un juego extra que ya había sido anunciado, pero que no había demasiados detalles sobre él, que es Star Fox Guard. Es un juego más pequeño, como digo, que se basa más en la recolección de recursos y que me llamó la atención porque tiene mecánicas de Tower Defense. Sí, es básicamente es un Tower eso. Defense de Star Fox. Bueno, se podrán comprar o bien los dos juegos juntos en una edición especial o bien por separado. Esta edición especial va a tener una caja metálica. Se deduce para guardar los dos juegos en la misma caja. Así que bueno, echadle un ojo porque si os interesa, pues lo tenéis ahí. Y si no, lo podéis comprar por separado. Realmente la First Print Edition, lleva el nombre de la de Bayonetta 2, son tres cajas. Viene la metálica, viene la del Star Fox World, que recordar que era aquel Project War que habían anunciado junto el Project... dos juegos de Miyamoto muy... muy indie. Muy tróspidos. Muy indie. Y efectivamente es un juego de eShop y que han adaptado al mundo de Star Fox. Y creo, si no entendí mal, que la versión que viene en el First Print de Star Fox es una edición con juego en físico y la que te venden por separado es un código digital. Claro. No, es un juego pequeño, entonces es lógico que lo vendan bueno, en digital. Bueno, han aprovechado que tenían aquello para venderlo de una santa vez y no dejarlo en el baúl de los recuerdos y bueno, en fin, es un añadido. Yo, a ver, a mí Star Fox me gusta, suelo comprarlos de salida, pero voy a intentar reservar la edición esta chachi que viene con, bueno, la típica edición limitada de juegos como Xenoblade, Bayonetta, bueno, la edición limitada típica de Nintendo y a ver si hay suerte y puedo cazar alguna. Por el juego, a ver, a mí me molesta que no se pueda desactivar el tema de la cámara de la cabina con el tableto mando, pero es un juego que me interesa y cada vez que veo algo pues mejora un poquillo. Y es Star Fox, así que... Lo pillarás. Sí. Bueno, más noticias con respecto a esto. Se ha presentado oficialmente el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Río 2016, que es un juego que se había rumoreado y efectivamente tendrá su salida el 24 de junio. Y bueno, estos juegos que a nosotros como jugadores, por así decirlo, hardcore, a lo mejor no nos interesan tanto... Pero que son juegos divertidos. Son juegos divertidos y para jugar pues de manera desenfadada. Y no entonces, solo eso. Para chavales, para gente en general, no solo para nosotros. No solo eso, han vendido la hostia. Sí, por eso se decir, aparte todo. Venden sus millones, por claro, eso claro, Sega claro. Sigue ahí. Son los nuevos Mario Party. Ya que los Mario Party no funcionan. Estos juegos, siempre lo decimos aquí, pagan la coca de los juegos interesantes. Entonces, del Star Fox. Es que la gente ve a Mario y Sonic juntos y se les va la puta cabeza. Es, sí. Es así. El día que hago un plataforma. La gente no tiene así, prejuicios como teníamos nosotros antes. El día que hago un plataformas así, bueno, supongo que sería casi imposible porque son conceptos distintos. Pero si curase un plataformas así crossover entre Mario y Sonic que fuese bueno de verdad, es que eso se comería el mundo, tío. Seguro que se sí. Se comería el puto mundo. Se moriría gente. Y joder, cosas así. Tío, me estoy flipando. Bueno, más cosillas. Se ha mostrado el primer gameplay del nuevo Paper Mario, que se llama Paper Mario Color Splash. Y que, bueno, la premisa del juego, hay que decirlo, está bastante manida. Pero no bastante manida dentro de los juegos de plataformas o de o juegos así para todos los públicos, sino en general dentro de los juegos de Nintendo. Que es que los colores están desapareciendo del mundo y Mario tiene que volver a pintarlos. Esto es una... ya os digo... Es una idea que está muy manida. O sea, estamos hasta los cojones de ver juegos en los que hay que repintar los colores. ¿Qué pasa? Que bueno, además de tener nuestro cubo de pintura con el que pintar los colores, yo qué sé, en el vídeo veías que Toad desaparecía. Se llevaban sus colores y prácticamente se puede traducir en que un villano le absorbía su energía vital para alimentarse y, célula, y Mario ¿no? tenía que volver a pintarlo para revivirlo en plan desfibrilador. Bueno, pues además de esto, los combates por turnos, se basan en una mecánica de cartas. Esto es una cosa que yo no había jugado los Paper Mario anteriores, no sé si es habitual. Realmente es que cada Paper Mario, hay Paper Mario plataformas, hay Paper Mario RPG y hay este y va el por de, cartas el combate. Sí, igual que el de 3DS. Yo siendo generoso voy a decir que se han inspirado un poco en la versión de 3DS. O bastante. Bueno, en cualquier caso, este juego va a salir este año, pero todavía no tiene una fecha. A ver, para mí ayer fue una sorpresa, yo no sabía que este juego existía, estaba en preparación. Ah, Gaspar, es bonito, Gaspar parece ser que dijo que sí, joder, que hace meses que se sabe. Ya te digo, hace como cuatro, 3 o 4 meses en un Twitter de Nintendo se había filtrado. Vale. Y hace ya un par de meses se estaba rumoreando constantemente de... Yo no Super tenía Mario ni idea. La verdad es que los últimos directos no los había visto, no sabía ni que existía. Hombre, yo no sé si lo pillaré, no creo, pero bonito, al menos fue una sorpresa de verlo ahí en el direct. Está un juego bien. Más para Wii U, vaya. A ver, no se puede... Lo que hay que admitir es que se ve muy bonito. Sí, le queda muy bien. Me imagino que ya 1080, por lo que se ve, es muy bonito. Chulo. Pero jugablemente, pues bueno. Pues bueno, eso. Para quien le interese, pues lo pasará bien. Si fuera un Paper Mario de verdad. Bueno, más cosillas. Nintendo 3DS contará en exclusiva, y esto es una cosa que a mí personalmente en mi corazón me ha tocado los cojones. Contará con videojuegos en exclusiva de Super Nintendo para la consola virtual. Juegos que no saldrán en la 3DS normal. Solo para la New 3DS. ¿Y por qué me toca los cojones? Pues porque esto. Es simplemente para darle un valor añadido a New 3DS. Porque estos juegos, amigos, corren perfectamente en una 3DS normal, pero sobrao. Sobrao. Bueno, he de decir una cosa. Yo ayer tuve... Me cabré bastante con esta idea. Yo a Oscar siempre le comenté, hostia, ¿por qué no meter los juegos por Nintendo en la consola virtual para 3DS? Y ayer estoy hablando con un chaval, Mar Robredo, que es un tío que tiene conocimientos de programación, y me dijo que bueno, sería posible hacer una emulación decente en 3DS del juego de Super Nintendo... pero no una que, de alguna manera, bueno, alegrase a Nintendo que Nintendo considerase suficiente para que la emulación fuese perfecta. ¿Vale? Es decir, hay una, parece pues que hay una, no, serie, no sé, una especie no, de... No tengo los conocimientos de Nintendo, ya sabes que es muy exigente cuando se trata de sus juegos y exige un mínimo de calidad. Control de calidad. Exactamente. Y al parecer, la emulación en 3DS no iba todo lo fina que Nintendo querría. Por eso ahora con New 3DS sí se puede hacer una emulación completa y perfecta. Claro, es verdad, salió el tema. Bueno, sí, pero hay emuladores de Super NES para DS y PSP. Y funcionan bien. Ya, bueno, pero no funcionan bien hasta el punto que, insisto, querría Nintendo. Yo no sé si esto es cierto, no lo sé, a lo mejor es una excusa de Nintendo, no lo sé. Pero yo voy a dar un voto de confianza. Al parecer es eso, que no cumpliría los mínimos de calidad una emulación. Joder, macho, eso, no tengo una palabra, estoy nervioso ya, joder. Con en 3DS. No sé si es cierto, si no lo es, pero en fin, es así. Qué bueno, a ver, vamos a hurgar un poco la herida. ¿Qué te regalarán a ti cuando rebajaran la 3DS así de golpe y porrazo para compensarte? Juegos de Game Boy Advance. Y... Pero Game Boy Advance no es Super Nintendo. No, es menos bastante potente. Equivalente. Ojo. Pero no, es igual menos. No es solo cosa y de menos, potencia, iban sino todos de, fluidos, de la arquitectura y, del hardware. Y según me dijo Mark, en el caso de Game Boy Advance no es una emulación, sino una virtualización de Game Boy Advance. Pues si pudieron hacer eso, podrían haber hecho lo mismo con es Super que, Nintendo. Es que no, tío, cada plataforma tiene vamos su... Vamos a ver, Gaspar, te voy a decir una cosa. Su intríngulis. Gaspar, yo no tengo ni puta idea de programación. Entonces no me voy a meter en esos berenjenales, tío. Es así de sencillo. Esa es otra. Y a lo mejor es cierto. Mejor Nintendo tiene un mínimo de calidad que no se cumpliría con 3DS. Estás diciendo que una plataforma de una potencia... A ver, algo Gaspar, inferior a una GameCube Gaspar, no emula Super Nintendo. Es que tú estás comparando, tío, como si comparas, yo qué sé... Iba a decir una cosa muy machista. A ver, mejor me callo la puta boca. No se parecen mucho la carne y el pescado. Exacto. 3DS algo inferior Gaspar, a GameCube. Algo. Más bien Gaspar, mucho inferior a GameCube. Pero voy a plantear de otra forma. ¿Tú crees que Nintendo perdía la oportunidad de ganar pasta desde el año 2011 con 3DS? Conociendo a Nintendo. ¿Tú crees para que, darle valor que, a New 3DS y venderla? No, te estoy preguntando eso. ¿Tú crees que perdía la oportunidad de ganar pasta desde el día 1 con 3DS si lanzasen juegos para la consola virtual? Sí, Super viendo Nintendo? Que no hay. Viendo que no hay consola virtual. Viendo que hoy en día aún no hay una consola virtual de GameCube en Wii U. Sabes perfectamente. Admito que pierden dinero. Coméntanos, Jorge. Bueno, simplemente hay que continuar porque si no. Si no, nos quedamos aquí con este debate. Yo decir, a mí, yo no tengo conocimientos de programación, pero me pareció decepcionante. Porque yo pensé que, a priori, resulta difícil de creer que una 3DS no lo pueda mover. En todo caso, hablando con mi compañero Javi, de Gazpacho Games, él siempre me ha comentado una cosa, con respecto a la emulación de Game Boy que hace 3DS. Me ha comentado que es perfecta. Es decir... Claro. Que es una emulación, podríamos decir, 1-1. Sí, que sí. No hay diferencia a efectos de programación entre exacto. Una Game Boy y lo quizá que es... Quizá Nintendo es lo que buscaba con exacto, este emulador. Claro, es puede ser. Sin embargo, a efectos de público, es normal que a uno le decepcione no tener esos juegos bueno, en una 3DS normal. Entonces la pregunta es, pues Nintendo a lo mejor desde el día 1 debió sacar una 3DS que estuviese capacitada para emular Super Nintendo. Pues tal vez sí. Entre otras cosas. Pues tal vez sí. Entre otras cosas. Pero bueno, las cosas son así, tío. Bueno, vamos a hablar de más anuncios porque se ha anunciado... Que Yo-Kai Watch llegará a Europa. Un juego que lo lleva petando bastante tiempo en Japón. Es difícil de explicar el juego. Es una especie de juego parecido a Pokémon, pero que se basa más en otras mecánicas, digamos, no solo el combate por turnos y tal. Que tiene un aspecto interesante. y que, bueno, allí lo ha petado, allí fue un puto éxito y por fin han dado el paso a Occidente. Así que, bueno, este juego llegará el 29 de abril, estad atentos a él porque puede ser interesante. De hecho, ya hay demo disponible que podéis descargaros. Iba a decir, te iba a resumir muy sencillo de qué va el juego, ¿eh? Es un Pokémon con fantasmas y un poquito más de historia. Bueno, pues Gaspar ya jugó la versión japonesa hace meses. Hay demo, Melón. A ver. ¿Y la jugaste? En la story. ¿La sí, jugaste? En la story, de 3DS. ¿La jugaste? No. Claro, coño, bueno, la descargué. Aún así, ayer. Él puede tener... ¡Vaya trola! Bueno, él puede tener su idea del juego y a lo mejor está bien. El caso es que este juego es como un Pokémon, es del estilo, pero lo ha petado muy fuerte y si lo ha petado tan fuerte será por algo. Así que, por ojito, cierto, creo que llega con la serie aquí a España. Por eso lo ha lanzado ahora, han esperado que sacaran el anime. Porque venden el pack completo. Más cosillas. Fire Emblem Fates estará disponible el 20 de mayo. Y la versión Revelación, es una tercera versión. Ya sabéis que Fire Emblem Fates serán dos versiones. Pues esta tercera versión solo estará disponible incluida en la edición especial del juego que contiene las tres versiones. Sin embargo, si no podéis adquirir esta edición especial, que seguro que vale un pastizal, creo que no lo dijeron. A partir del 9 de junio podréis comprarla, la edición Revelación, por separado en digital. Así que bueno, es un juego muy esperado, este Fire Emblem. Y ya sabéis que tenéis estas tres versiones. Yo voy a intentar conseguirla por todos los medios. Game ya avisó por Twitter de que tranquilos, no os matéis todavía, que este fin de semana aún no se puede reservar. Yeah. Pero si yo no, creo que el lunes... Pero vas a Amazon y ya está. En sí, Amazon todavía Amazon, no está actualizado todavía. Amazon no es infalible, Víctor. Claro, pero, la gente cuando está, para esto fijo que sí. Cuando Amazon, cuando la gente está en celo, porque si una edición, tío, sí, eso es una puta. Yo prefiero ir a la tienda y bueno, ya le dije a David que si la ve me la reserve, claro, yo la voy a reservar. Lisbeth, si me estás escuchando, cuando veas que se abren las reservas, me avisas, por favor. Que Lisbeth es mía, ten cuidado. Vale, bueno, yo solo estoy intentando hacer negocio. Con respecto no a esto, te la quito, tranquilo. Os van a colar un Pokémon. Es decir, a los que jugáis a Fire Emblem. Porque os van a hacer jugar a dos ediciones. Sí, sí. Incluso a tres. Pero es que realmente... Para poder descubrir todo el contenido. Realmente no es un estilo Pokémon, porque aquí cada juego es diferenciado entre sí. Nos están haciendo totalmente. Un Oracle. Salvo la base jugable, todo lo demás es diferente. Un Seasons Oracle. Pues eso para Nintenderos es la puta hostia. Yo compro esta edición básicamente por tener la tercera ruta en físico con los otros dos. Si no, casi me hacía más gracia tener los dos principales por separado y cada uno en su caja. Sí. Bueno, y nos quedan dos anuncios más. El primero es que por fin mostraron el primer gameplay de Dragon Quest VII, juego que es un remake, es un juego rehecho desde el principio, que llegará en 2016 y que ya han confirmado que estará traducido a nuestro idioma, así que muy bien. Es un juego que pinta bastante bien y que probablemente sea uno de los fuertes en el catálogo de 3DS pues en los próximos meses. De salida, ¿no? El gran Dragon Quest que faltaba en Occidente. Efectivamente. O sea, día uno. Me tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Y han conseguido un aspecto gráfico bastante bueno, incluso para ser 3DS y tal. Primero comentario, aparte por lo que pude probar en su día la versión de PlayStation y por lo que he leído la historia, para los que les gustan los RPGs largos, se va más de 100 horas, ¿eh? Solo la historia, o sea, sin meterse en los extras. A mí me durará el doble. A ti te va a durar años. Bueno, y cerramos este bloque con la noticia más importante, digamos, de ese día, que fue el anuncio de Monster Hunter Generations en Occidente, que llegará este verano a 3DS. Es un juego que mucha gente esperaba. Hubo anuncios importantes y tal, pero quizá el que más ilusión le hizo a la gente probablemente sea este Monster Hunter, más que nada porque era un juego que pues daba cierta envidia aquí. Lloré por el pene. Para mí fue la noticia de ayer que este juego salga en Europa y también día uno este se va a las 300 horas mínimo, partida estándar. Lo quiero ya. No se le va a decir, pues a mí hizo más ilusión el Fire Emblem de bailecitos, joder. Joder, Gaspar, te lo vas a pedir de salida ese, ¿no? A mí lo que más me gustó fue el baile. Sí, lo que pasa es que me caigo un mal mes, ¿eh? Porque en junio me coinciden tres juegos ya reservados. Ay, bueno. Es bastante pasta, a ver, veremos. ¿Cómo se llama el fulano ese? No sé. Es que tiene un nombre muy raro. Pero me hizo más gracia en el Rhythmic Paradise, en el Megamix. Sí. Hizo, Y se pone a hablar después. Ahí la verdad es que esa chorrada me han ganado. Es un poco Shibata, es Shibata el tío. Eso, Shibata. El tío bailando como un auténtico monger. Ahí en Japón lo peta, pero aquí en Europa nos reímos del tío. En Japón lo de bailar y cantarles es la puta hostia. Es un poco churresca la presentación del Nintendo Direct. Es un poco chorras. Les falta un poquito de, no sé, de... Necesitan un director de marketing occidental. Sí, para, poco, por lo menos para presentarlo aquí. Te sobas un poco, sí. Bueno, vamos a irnos con un par de comentarios de nuestro foro, señor Oscar, que han estado comentando durante el programa. Sí, qué cabrón, me pillas en bragas. Aquí dependiendo del internet mierder de David. Vamos a empezar por esto. Gamer frustrado dice: me llamó mucho la atención este juego, soy... por el que vamos a analizar hoy, supuestamente. Soy de jugar de vez en cuando a simuladores o juegos de gestión, y este creo que tiene algo de eso, corregirme si me equivoco. Así que espero despejar mis dudas con vuestro análisis, porque me apetece un juego de este tipo, pero no termina de convencerme lo que leo sobre él. Postdata, Víctor, lo que te dije la semana pasada sobre no tener audio subido los domingos era coña. No hacía falta que dieras explicación, ni mucho menos. Era otra forma de agradecer vuestro trabajazo desinteresado, mostrando mi desesperación semanal de tener listo el audio en mi USB del coche. Bueno, gamer frustrado, no te preocupes. Realmente mi explicación no iba únicamente por ti. Es que hay muchas personas que en iVoox, otras plataformas, pues me preguntan, me mandan mensajes y tal. Y hombre, pues también un poco para explicárselo a todo el mundo. Oscar, hay que decir que había una foto de Floyd Mayweather en caricatura. Con el tema de Punch Club. Sí, con el logo del juego. Está bastante bien. Bueno, para las imágenes ya sabéis que siempre recomendamos el foro. La imagen la puso Battle Maniac. Seguimos. Ducha dice: reconozco que hoy me habéis sorprendido con el título del análisis. Menos mal que San Google me puede ayudar antes de que comencéis el análisis. Undercore hace una referencia a una noticia que hablaremos de eso más adelante. Sobre Microsoft. Así que vamos a pasar ese comentario de momento. Y el PC, sí. Denis el Azul: este juego me llamó la atención cuando se anunció. Es un concepto de juego de gestión interesante. Además, tiene cocodrilos ninja. ¿Qué más se puede pedir? Es verdad. Lisbeth: buenas noches, chicos. Me incorporo después de 2 semanas sin escucharos en directo. No conozco nada de este juego, así que será muy interesante escucharos hablar de él. Vamos a por el programa. Lisbeth, recuerda lo que te dije. Poli malo. ¿Qué generación más extraña estamos viviendo? La para muchos compañía ganadora de la generación anterior, dirigiéndose estrepitosamente hacia el fracaso más absoluto. La mejor compañía de todos los tiempos va con el paso cambiado y va sacando consolas entre generaciones. El PC vendiendo más que nunca, probablemente gracias a Steam. Y sobre todo, y relacionado con el tema de hoy, la explosión y gran éxito de los indies. Yo creo que si la anterior generación fue la de los FPS, esta será la de los indies. J. Barty, un saludo. Hola, un saludo al foro y a los que estáis en los mandos del programa. Un saludo para ti también. Aquí estoy desde el minuto 1, hoy lo he dejado todo preparado para poder estar escuchando en directo. Que por cierto, en la mayoría de los casos no tengo ni idea de los juegos que traéis. Por el de esta semana, el anterior y aquel de los American Tracks. Y me gusta mucho que haya tanta variedad, que tocáis todos los palos, simuladores, tiros. Por cierto, Mosky, casi que nunca me había fijado que los juegos tienen banda sonora. Solo después de escucharos me he dado cuenta que sí, que hay musiquilla. Yo creo que esto va por lo que dije el otro día de que la música muchas veces es lo principal para ponerte los pelos como escarpias. Joder, yo no dije que no tuviera. Claro que sí. Es uno de los puntos importantes. Uno más, vale. Voy a cambiar de página y leer alguno de alguien que no haya posteado. Angus, aquí va. Ya en modo bancal, escuchando qué dicen los amigos del Complejo Landa sobre este juego del que reconozco no tenía ni la más remota idea. Y es el meme de Bangal en el sillón de Homer Simpson. Joder, aparte salió el otro día diciendo que, al día siguiente creo que fue, de tirarse ahí en plan payaso, que él no es un payaso, que él es un entrenador y que tal y que cual. Y, en fin. Bueno, hasta aquí los comentarios de momento. Señor David, ¿qué nos vas a poner de música? Música de Shinobi. Pues vamos con música de Shinobi. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente. Y vamos a hacer nuestro clásico repaso a todas las redes sociales, a todo lo que tenemos. Por ejemplo, Jorge, te voy a preguntar, ¿qué redes sociales, me refiero de las mainstream, tenemos? Bueno, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Steam. En Steam estamos, tenemos un grupo... Y en Steam lo petamos bien. La verdad es que en Steam... Somos leche en Steam, ¿eh? O sea, eso significa que tenemos una cantidad de amigos en Steam que es acojonante. Hay mucha Master Race en Steam, ¿eh? Efectivamente. En Steam de Complejo Anda. Mucha Master Race que escucha el Complejo Anda. Efectivamente. ¿Y cómo encontrarnos? No tenéis más que buscar el Complejo Anda en cualquier plataforma. Nos encontráis muy fácilmente. Estamos en Facebook, como decía Jorge. En Twitter somos @complejoanda. Y en Steam además somos mentores. Eso quiere decir que si nos seguís en mentores, es decir, dentro del grupo le dais a la zona de mentores y nos seguís, podéis recibir nuestras recomendaciones desde directamente la tienda de Steam. Cuando vayáis a comprar un juego de que hayamos hablado, pues aparecerá nuestra breve reseña y podréis hacer clic para acceder a nuestro análisis en la radio. Más cosas, estamos en la comunidad de PlayStation Network, somos el Complejo Anda, podéis entrar. ¿Qué tal va el grupo, Oscar? Tiene buscador. ¿Se ha notado ahora el buscador? No, porque hace una semana que no entro en la PlayStation 4, pero este fin de semana seguro que se nota la opción de buscador. Más cosas. Estamos también en IRC Hispano, somos Complejo Anda Todo Junto, el canal. Y antes de leer a las personas que tenemos conectadas, os recordamos que podéis descargar todas las semanas nuestro podcast en complejoanda.com, desde iTunes y también desde iVoox. Y por supuesto, ¿es viernes noche y quieres escuchar el Complejo Anda en directo, en riguroso directo? Lo puedes hacer en la radio más sold, más brutal, más espectacular de este universo y todos los universos paralelos que existen, que es Radio Battletoads, la radio sold de la gente que mola, y ahí estamos, podéis escucharnos todos los viernes de 10 a 12 o lo que surja de la noche, hora española, y si nos escucháis desde cualquier país de Latinoamérica o desde cualquier parte del mundo, aprovecho para saludar a toda la gente de Latinoamérica, que a veces parece que nos olvidamos de ellos, pero no. Os tenemos muy en cuenta, toda la gente de Perú, México, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo muy especial a todos vosotros. Pues que sepáis que podéis escucharnos también, pero evidentemente tendréis que consultar el horario respectivo con respecto a vuestros países. Os repito la hora, 10 a 12 de la noche, horario español. Y ahora sí, nos vamos al... chat, donde tenemos conectados en este momento, vamos a ver rápidamente. Tenemos a Andore, Bono Ponte Condón. Tenemos a Bono Bank es Solvente, Cloud Final 7, Dab 1, Denis el Azul, DiCaprio roba el Oscar al oso, Dogo Argento, Ducha, El Complejo de Anda ya lo dijo, un charte retrasado. Eso es periodismo. Fenris 131, Gaben se denomina DJ Triglicerido. Tenemos también a Gears of War Disaster Edition, Instinto Bonoternal, en lugar de maternal, la Virgen de la Cochambre, Elo o Joe, no sé si lo del principio es una L o una I, pero si no sería Elo y si no es Joe. Tenemos también a Microsoft Loves Monopolio, Mime, ¿qué pasa, macho? Neon Guitarist, Nintendo ha quedado retratada. Tenemos también a No se habla del Complejo Holanda, Orsio, Oscar, mi Montaraz de Norte. Oscar, eres ahora amigo de DiCaprio. Paco Gual. Pedrerol, es mi pastor, nada me falta. Pegasus Electra. Peter Pack. Pit Fighter, echa. Faba. A ver. Echa fabala. Es que no, me resulta muy difícil. Barra baja, joder, para separar palabras. Es que me resulta muy difícil de leer. O si no, mayúsculas para determinar el comienzo de cada palabra. Poli Freeman, boxeo y ciencia. Fighter. Pit Fighter te chafaba la cabeza. Vale, es que me cuesta un poco leerlo así. Disléxico. Red Anchoas. No soy disléxico, joder, pero es que, vamos a ver, estoy en un momento de tensión, en directo, leyendo un montón de nicks de cosas muy random y cuesta a veces. Tenemos a Rubillo, de cómo se hace un videojuego. Un saludo, Rubén. Shinx, Salt of Quality, a No Man's Sky. La gente espera tu análisis, David. Vas a tener que comprarte la edición tocha de No Man's Sky. Soy la coca del Pedrerol. Esnifadme. Madre mía, este es muy Pedrerol, tío, domina este programa. Suicide Yankee. Super Gaspario 64. The Lyric. Thoraz. Gaspar, mira, lo estaba pensando ahora mientras leía el tema. No había ningún nick de Gaspar y dije, qué raro. No te libras esta semana tampoco, ¿eh? Siempre un nick de Gaspar. Tenemos también a Thoraz, White Silla y Wii U Master Race. Bueno, señor David, sol y cien sol. Hoy traigo un sol y traigo un no sol que realmente es un 2x1. ¿2x1? Un no sol. Son dos no sol. Dirigido a cierta compañía que equivale a dos no sol. Es una cosa brutal. Perfecto. Pero para nosotros es un no sol. Pero para esa compañía equivale a dos no sol. A dos no sol, efectivamente. Además. Exacto, es como un cambio de divisa. Sí, exacto. Aquí un euro es un euro, pero en otros lugares, pues es diferente. ¿Y es por un, qué si para nosotros es un para ellos esos dos? No sé cuántos yuanes y no cosas sé, no así. Entonces, a ver, David, entonces esto era. Una taza es una taza y un vaso es un vaso. Y un tanto es un tanto. Como las peras y las manzanas. ¿De qué estamos hablando? De peras. Plusvalía para todos. Vamos a dejar la microeconomía para otro momento. Pues sí, un sol que Víctor buenamente va a expresaros, una especie de ONU a cierto sujeto, que también tiene relación con Microsoft, ¿no, Víctor? Sí, efectivamente. Así que adelante. Ah, me das a mí el primer paso, la primera palabra. Sí, qué honor, nunca di un sol, en sol y no sol. Apura antes pues de que te lo quite. Bueno, vamos allá. La noticia viene del señor Phil Spencer, y no es la que estáis pensando, no es la negativa, sino es otra cosa, un hecho que ha sucedido hace nada, esta misma semana, con respecto a una pregunta que un usuario le hacía en Twitter, ¿no? Phil Spencer es una persona bastante activa en las redes sociales y es un tipo pues que le gusta dar su opinión sobre los juegos independientemente de su trabajo, independientemente de su faceta como cabeza visible de la división Xbox en Microsoft. Entonces, bueno, un tipo le preguntó: oye, Phil, ¿qué juego es el que más esperas este año? Y Phil Spencer dijo: Gears of War. Sin embargo, comentó: creo que la beta de Division fue muy buena. Dijo también: la gente me bloqueará, pero Uncharted 4 va a ser un gran juego, y estoy seguro. Y además, me encanta la historia de Quantum Break, ¿no? Entonces el tipo le recriminó, le dijo: oye, Phil Spencer, qué raro, el jefe de Xbox hablando sobre lo bueno que será Uncharted 4 para agitar la bandera blanca. Esto es un poco embarazoso, ¿no? Le dijo el tío. Y Phil Spencer le contestó: todos deberíamos aplaudir cuando un equipo hace algo especial. Aquellos que esperan que un equipo fracase por ser de cierta plataforma no son auténticos jugadores. Sabias palabras de Phil Spencer, ¿sí? Pese a ser directamente la competencia de Sony, que dijo la cosa más obvia. Lo importante aquí, amigos, son los juegos. Si alguien lo hace bien, hay que aplaudirle. Aunque te llames Microsoft, aunque te llames Sony, aunque te llames como te llames. Así que, para mí esto es un puto sold y me parece pues unas muy buenas declaraciones por parte de Phil Spencer. Así que este es mi sol particular esta semana. Sí, yo creo que es lo que pensamos todos, ¿no? Es decir, también es verdad que si Phil Spencer le dijese: no, yo deseo que Uncharted 4 fracase, vamos, se lo comería todo Cristo. No, pero podría haber no dicho nada. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Bueno, si no tengas una red social, Jorge. El rollo es que mucha gente ve las compañías de juegos como un partido de fútbol. Sí. Y tampoco es así. Sí. El propio Yoshida había dicho que tenía una Wii U en casa, ¿verdad? Y que jugaba a ella. Pero es que aún así yo, o sea, no considero a Nintendo en esta liga. Es una liga distinta, no, Oscar. Sé. No, y Miyamoto también se le vio en el E3, en los stands, sí, de Sony y Microsoft. Sí, pero decir, a mí en este momento vamos a ver, la rivalidad entre Microsoft y Sony va mucho más allá de lo que haga Nintendo en este partido. Muchísimo más allá. Pero, entonces, ver, es llamativo. Wii U no es una tostadora. Teniendo en cuenta que el mismo Yoshida es el primero en meter puñaladas a Microsoft cuando puede. Sí, pero también tiene una cosa, Víctor. Estos tíos, cuando acaban su jornada laboral, son jugadores como nosotros. Claro, joder. Y, si no, y te digo una cosa. Yo creo que Phil Spencer se nota mucho que es un tipo que juega a videojuegos. Juego mola, por cierto, estuve... el otro día, hace una semana o semana y pico, mirando los trofeos de la gente que manda en PlayStation, en Sony, porque se puede, ¿no? Te da la opción de... Hay una opción en amigos de... Te sugiere perfiles de personas, ¿no? Y el Yoshida tiene dos perfiles, el japonés y el europeo, bueno, el occidental. Y en uno de ellos tenía el platino de Bloodborne, o sea, mis respetos, ¿no? Se nota que quién juega y quién no juega. Después ves perfiles de gente importante, tiene cero trofeos y sí, esas claro. cosas, bueno, ¿no? Pero, igual contrata chino farmers para que le saquen trofeos. Y Game New juega a World of Warcraft y a Tío de Fit. Y es verdad, ¿eh? Sí, sí. Hay imágenes de él jugando. Es verdad. Es un gordo de World of Warcraft, tío. Creo que tiene una elfa, además. Con más pasta y con acceso a mujeres. Sí. Ese compra World of Warcraft si quiere. Seguramente mujeres también. Bueno, pasemos ya al 2x1, este no solo que es brutal y que es una patada en la boca a la nueva era de Microsoft con el PC. Parece mentira esta frase, pero es cierta. El nuevo reintento de Microsoft de conquistar el mercado del videojuego en PC. Bueno, me parece que el inicio no está siendo del todo bueno. Microsoft, te vas a acabar jodiendo. Bien, una pregunta a todos. ¿Creéis que os habíais olvidado de Games for Windows Live, verdad? ¿Creéis que sí, que ya había desaparecido? Sí, que eso era un mal recuerdo del pasado. ¡Pues no! Es peor. Ahora está la Windows Store y este nuevo gestor de aplicaciones y juegos para Windows 10, que por lo que parece es incluso peor que Games for Windows Live. Espera, vale. Tranquilo. Bien, primera en la frente, Gears of War Ultimate Edition, que como dijo antes un usuario del foro con su nick, es la Disaster Edition. Bien, una conversión nefasta. Os voy a comentar una serie de lindeces de esta versión, ¿vale? Para que os quedéis con los detalles. Para empezar, no se puede escoger el disco duro en el que se va a instalar el juego. Joder. ¿Vale? Cosa que en PC yo creo que es básica. Y que estén ya de hacer por defecto. Es de primero de PC, eso. Madre mía. Pero sigue más, ¿eh? La sincronización vertical no se puede desactivar y da problemas. Después, nula compatibilidad con SLI y Crossfire. Y luego está, pues, una optimización desastrosa y unas opciones gráficas excesivamente básicas. Y luego está. Pues cuando toca lidiar con el propio sistema, con el propio gestor de la Windows Store, porque para actualizarlo, amigos, no hay que actualizar en sí el store o el gestor de descarga, sino el sistema operativo. Cada vez, por ejemplo, si queréis, porque claro, la gente compraba el juego y lo descargaba y le daba error. Y la clave está en actualizar el sistema operativo, si no, no puedes descargarlo. O sea, no la tienda en sí, el sistema operativo. Y cada cosa que requiera hacer el jugador o que requiera una acción, digamos, ajena al propio juego, hay que actualizar el sistema operativo para que funcione la Windows Store. Muy bien, Microsoft, merece un aplauso. Yo creo que esta nueva vuelta... Es un aplauso, ¿no? Sí, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero esto no es todo. Bueno, habla. No, yo iba a decir que su nueva apuesta por meterse otra vez en el mundo del PC está fallando estrepitosamente. Estrepitosamente, Oscar, toda la razón. O sea, me parece a mí, como sigan así, este nuevo idilio con el PC se les va a ir de las manos muy pronto. Muy pronto. Por cierto, que otra de las cosas de la Windows Store es que solo puedes ejecutar los juegos en modo ventana. No puedes jugarlos a pantalla completa. Otra lindeza de este maravilloso. No creo que eso sea verdad, Oscar. Eso, a ver, yo eso no lo he leído, pero en fin. Yo sí que lo he leído. Igual me estaban tomando el pelo, pero vamos. No, yo no creo que sea verdad. O sea, y no es compatible con aplicaciones externas. O sea, no puedes usar programas de captura de pantalla. No puedes usar ni Fraps, ni Axie, ni nada. Cosas extrañas. No te dejan. A ver, lo voy a buscar lo de modo. Y tampoco los típicos para intentar. Pues tío, le van a dar por culo. Eso lo digo, ¿eh? Llamada por Cuba Quantum Bien. Break, a todos los juegos que van a salir así, yo como paso. Si así, man. Pero ahora está lo que yo comenté un vídeo en relación al tema de One y demás, y comenté un vídeo, pues, la situación de Microsoft con esta nueva andanza con Windows 10, con la Store y con sus juegos, ¿no? Y que planteaba que no era suficiente con lanzar Quantum Break, Gears of War y lo que sea. Eso no es suficiente y tienen que ofrecer más cosas, ¿no? Ya para empezar, precios competitivos y más juegos aparte de los suyos propios. Pero llega uno de estos genios, uno de estos guruses de la industria, un tío que creo que está a la altura de John Carmack, bueno, no, realmente es una mala copia de John Carmack, aunque realmente el tío es un genio, que es, amigos, Tim Sweeney. Pues es un genio ese tío, ¿eh? Director de tecnológico de Epic Games y el principal responsable de Unreal Engine 3 y el 4. O sea, el tío sabe lo que hace. Joder. Y si es otro puto genio. Es que es la hostia. Este tío, la verdad es que con su ingenio ha creado millones y millones de dólares de la nada. Y no copió Unreal Tournament de Quake 3 Arena, no copió, ¿eh? No, pero este tío solo hace motores, los demás nosotros cagan otras cosas. Ya ni lo tengo que buscar, ya lo ha puesto el complejo Holanda, ya lo dijo, un charter retrasado. Oscar tiene razón, no hay full screen. En fin, bueno, otra lindeza más que anota Oscar. Perfecto, Microsoft, muy bien. Bueno, vamos a leer una especie de carta que han mandado Tim Sweeney a Microsoft. Bueno, sabéis que Tim Sweeney ahora Epic está muy metida en el tema del PC, le interesa mucho que esto siga adelante. Y critican esta nueva andanza de Windows 10 y esta nueva andanza de Microsoft en relación al mundo del videojuego en PC. Y la verdad es que da hostias por todas partes. Vamos a empezar con la presentación, que ya es muy dura. Desde mi punto de vista, es la acción y el movimiento más agresivo que jamás haya realizado Microsoft. Y ya sabéis que Microsoft, con el tema del monopolio, pues tiene sus más y sus menos. Únicamente puedes usar esas características si le cedes el control al sistema cerrado de la nueva plataforma unificada de Windows y su ecosistema. Esta plataforma coarta libertad a los usuarios de poder instalar su propio software en PC, pisoteando los derechos de los desarrolladores y distribuidores a mantener relaciones directas con sus propios consumidores. Madre mía lo que está soltando este hombre. Está diseñada para tomar ventaja de su propia tienda digital, lo que pone en serios aprietos a otras tiendas y portales, así como desarrolladores y distribuidoras, que no pueden distribuir sus propios juegos de forma directa y justa a sus consumidores. Distribuidores como Valve y Steam, con más de 100 millones de usuarios, Adobe, Autodesk, Blizzard, Riot Games y EA están haciendo un gran negocio vendiendo sus propios juegos y su contenido directamente a los consumidores. La situación de Microsoft es actualmente vergonzosa. 7 meses después de lanzar su Windows Store, encontramos grandes ausencias en programas y juegos para su tienda. ¿Dónde está Photoshop? Grand Theft Auto 5, FIFA 16. Únicamente hay juegos de móviles y aplicaciones extrañas como un port de Grand Theft Auto para Android. Ya para terminar, aunque esto ya no es algo literal suyo, él aboga al espíritu de cooperación entre Epic y Microsoft en el pasado, que dio unos frutos a Xbox 360, ya sabéis, con Gears of War y demás. Aboga ese espíritu de cooperación, en este caso aplicado al mundo del PC. O sea, hostias y hostias y hostias, porque Microsoft, ¿qué pretende hacer con este sistema? Que la gente pase por su aro y aprovechar su dominio del mundo del PC para básicamente imponer su tiranía. Es como el final boss de un RPG. Microsoft ahora es eso, un titán, un tirano, mejor dicho. Víctor, dime. Y en el momento en que Windows 10 iba a salir, es decir, cuando estaban esas versiones que empezaban a mandar para desarrolladores y tal, lo típico que hace Microsoft para que los desarrolladores puedan ir porteando sus aplicaciones si es necesario, ¿no? Gabe Newell hizo unas declaraciones durísimas diciendo que Windows 10 iba a joder todo el ecosistema de distribución de juegos. Y que iba a joder en general los juegos. Porque, por varias razones. Primero, Microsoft tenía intención al principio de hacerte pasar por EARO, por cojones, de DirectX 12. Y después todo el asunto de la Store, que ellos sabían a lo que iba a llevar. Y ya lo dijo Gordo en su momento. Y fue justo el momento en el que Gordo dijo, no, SteamOS. Evidentemente, el ecosistema Windows es muchísimo más rico que lo que puede ofrecer hoy en día SteamOS, clarísimamente. Pero se empieza a oler, pues, el paso de Microsoft, ¿no? Empieza el hedor a monopolio a sonar, ¿no? A oler por aquí. Yo, de hecho, Víctor, tengo la teoría judeo-masónica que el hecho de que la gente pueda actualizar Windows de forma gratuita también es para eso. Hombre, claro. Para que indirectamente tú tengas la tienda, esta nueva tienda de la Store, y ya indirectamente pues te estén haciendo pasar por el aro, con todas las limitaciones del sistema operativo. Yo digo una cosa, si realmente esta va a ser la iniciativa de Microsoft para influenciar el mercado de PC, me quedo con Xbox One, ¿eh? Porque para esta mierda yo paso olímpicamente de sus putos juegos. Ah, pero te voy a decir una cosa, David. Sinceramente, lo siento mucho. De momento también te digo una cosa. En PC, hasta ahora en la historia, siempre se ha demostrado que las opciones agresivas y asquerosas normalmente no tienen éxito. Sí, pero... Y el asunto es que, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tiene ahora mismo Microsoft? Que hay opciones que son mucho mejores. Pero si eso es una puta culpa suya, joder. ¿Cómo es posible que un sistema operativo que es tuyo, que es Windows, que está en todas partes, joder, Windows está en todas partes? ¿Cómo es posible que el PC, el concepto de PC, el acrónimo de Personal Computer, a día de hoy es de Microsoft? Es coto exclusivo de Microsoft. ¿Cómo es posible que tengas una API como DirectX que domine el mercado del videojuego en PC? Y no seas capaz de crear un contexto de videojuego atractivo a la gente. Y este Valve comiendo toda la tostada. Les jode un huevo y ahora quieren hacerlo por la fuerza. y les está saliendo el tiro por la culata. Pero insisto, lo intentaron ya con Game of Thrones Live. ¿Cuál fue el resultado? Fracaso absoluto. Fracaso. Como siguen así, sí. Segundo fracaso y a la mierda. De hecho, yo espero que cambien. Espero que cambie y cambie bastante a mejor, porque si no, primero se van a la mierda, porque el usuario de PC lo van a perder. Y segundo, tío, porque es una sobrada. Es como llegar a Microsoft y decir, en vez de aparcar aquí, coge y aparca de lado en varias zonas de parque. Eso es. Y joder, es que además se tienen que dar cuenta. Se dieron cuenta con la cagada inicial de One. Sí. Y rectificaron. Yo espero que se den cuenta con esta cagada y rectifiquen. ¿Sabes? Mira, el tema es, a día de hoy, pretender igualar o competir con Steam es muy complicado. O sea, yo lo que afirmo es, no vale contener Quantum Break y Gears of War, incluso Gears of War 4 o Forza Motorsport 6 Apex Edition en tu puta store. Hace falta, para empezar, no solo esos juegos, también los de terceras compañías. O sea, una store que sea atractiva y que tenga variedad, tanto de juegos AAA como de indies. O sea, todo el mercado que te puedas encontrar en Steam en GOG, que también esté disponible en la store de Microsoft. También precios competitivos. O sea, los precios son la clave de esto. Si quieres competir con Steam, más te vale ponerte las pilas con los precios en las épocas donde realmente hay mucha competencia. Bueno, el Gears Mierder Edition está rebajado considerablemente, bueno, salió a 29, 27. Bueno, ya, Oscar, pero me entiendes. O sea, tienen que conseguir absorber a otras compañías para que lancen sus juegos en la store de Microsoft. Si no, se van a comer una mierda. Y después, otro factor fundamental, la comunidad. Steam tiene una comunidad detrás que es algo brutal. No es una comunidad, es un puto ejército. Si algún día se revela contra el mundo, nos conquistan a todos. Y Microsoft no tiene una mierda. No tiene comunidad ninguna, al contrario, la comunidad que tiene es para joderles el negocio. Así que, amigos, no basta con tener Quantum Break en la store ni Gears of War, no tienes que currártelo mucho más. Gaspar. Iba a decir, yo estaba pensando que Oscar fue bastante generoso antes. Yo no quiero que mejore la store de Windows. Yo quiero que cierre. Y quiero los juegos de Microsoft en Steam. A tomar por culo. Ya, bueno, pero. Bueno, pero en un mundo ideal esas cosas no pasan. Además, es que ya hay juegos de Microsoft en Steam. Sí, siempre los subo. Y no hace falta su mierda de Store, ni su mierda de Games for Windows, ni su mierda de que nos intenten colar con el tiempo, intenten colar otra vez el online de pago en PC. Gaspi, no hace falta. Fuera, me sobra. Gaspi, ¿tú con este sistema de mierda querrías esos juegos de Microsoft en PC? Supongo que no. No. Es más, tengo juegos comprados en Ubi, por ejemplo, en la mierda Uplay antes, no sé si habrá cambiado, que no he vuelto a tocar porque me parece una puñetera mierda. O sea, ¿tú preferías realmente One? Que esta mierda de alternativa de hacer eso, sí, hombre. Vale. O sea, I win. En fin. Pero bueno, hay que tener en cuenta que van a actualizar con Windows 10 en WAG, así que va a ser la misma mierda. Mira, yo recuerdo esas cosas asquerosas de Games with Windows Live, porque Steam me ha mal acostumbrado. Cuando Steam actualiza es una cosa súper sutil. Actualiza Steam y dice, Steam te pregunta con educación, oye, Steam tiene que actualizar. ¿Quieres actualizar, sí o no? No. Sigues viciando lo que sea. Entonces, en la siguiente vez que lo inicias, se actualiza solito sin ningún tipo de prisa. Sin embargo, Games for Windows Live, cada vez que tenía que actualizarte, ¿quieres actualizar? Sí, sale del juego y digamos que se ejecutaba de otra forma completamente diferente. Te dice, no, esto, además, wow. Te pone un texto en pantalla y te dice, hazte un café, ponte a leer un libro, sí, algo, exacto, que esto va a llevar un rato. Tu ordenador está inservible hasta que actualicemos. Pero nos va a llevar un rato porque nuestros servidores no son muy buenos, que digamos. Pero Jorge, ahora ya no es eso. Ahora no tienes que actualizar, digamos, el gestor de descarga. No, sistema operativo. Sistema operativo entero. Cuidado. Es, mira, apaga el ordenador, vete a dar un paseo y ya, si tal, por la noche juegas. Madre mía, ¿qué ibas a decir, Gaspar? Y lo peor no es eso, lo peor que aún después de desaparecer Games for Windows, yo me acuerdo Fallout 3, creo que fue, cuando lo compré, todo emocionado en Steam, lo pongo, y me daba un error de Games for Windows, y yo, pero si ya no existe la plataforma, ¿por qué me da un error? Porque es un error en sí mismo. O sea, y tuve que andar googleando hasta que encontré una solución y logré parchar más o menos el juego para que funcionara sin Games for Windows. Games for Windows sigue operativo, ¿eh? O sea, sigue operativo en el sentido de que puedes seguir jugando, se pueden saltar logros otra vez, lo que pasa es que solo es eso, nivel de funcionalidad. Pero es una puta mierda. Por supuesto que siempre ha sido una puta mierda. Me gustaba la interfaz, pero claro, no todo lo demás. En todo caso, ojo con una cosa, que... A ver, debido a todo este tema de las críticas y tal, Phil Spencer esta mañana dijo que no, que la plataforma iba a ser abierta y que no sé qué y tal. Dio un poco la disculpa y comentó que va a haber un evento en el que van a dar detalles sobre todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, a saber, a lo mejor se hizo un Microsoft. Es decir, ya sabéis que Microsoft, por ejemplo, en el E3, cuando en el avión de críticas dijeron, no, marcha atrás a todo el asunto de la Xbox One. Recordemos cómo iba a ser. Pues a lo mejor han hecho un Microsoft, han dado marcha atrás y lo hacen de otra manera. ¿Quién sabe? O a lo mejor Víctor es en plan de decir, bueno, nuestra plataforma no es abierta, pero vamos a haceros creer que es abierta. ¿Vale? Claro, eso es otra manera. Se han marcado un Assassin's Creed Unity. Ahora viene el parche de 40 gigas para hacerlo todo bien. Sí. Eso, en fin, poco más hay que decir. Ah, sí, una cosa que estaría bien, que los juegos de Xbox One que vayan a ser porteados a PC, aparte de salir en la Store, salga tuvieran físico, una edición, ¿no?, física. Ahí está. Eso ya sería, Oscar, ahí está la releche. Pero bueno, tampoco cambiaría nada porque tendrías que pasar por el lado de la Store, así que... Sí, pero... A ver, Gaspi, último comentario y ya pasamos a lo último de esta sección, hostia. ¿Sabes una cosa que sí podría encurvarse, que podría hacer interesante su Story? Desaparecer. Aparte de eso. Que pusieran el emulador de 360 Calle One en el PC. Mira, si pasa eso, tío, si pasa eso... Eso sería la hostia. Eso, no sé, haría una especie de directo con esta aplicación nueva de Twitter. ¿Cómo se llama? O sea, que tuvieras que loguear... Periscope. O sea, que tuvieras... Sí. Pero masturbándome. Que tuvieras que loguear con tu cuenta Xbox Live, ¿vale? Por supuesto. Y que te dé error. Entonces el juego, te lo reconoce y... Ya se rumoreó sería eso. Sería la hostia. Ya, bueno, pero si teniendo en cuenta lo bien que va ahora, no me imagino si encima tiene que meterle... Yo hasta me plantearía actualizar el emulador. Me lo plantearía, no sé si lo haría. Que vayan poco a poco. Bueno, vamos allá a la última parte de esta maravillosa sección en la que siempre hay polémica. Tim Sweeney me ha mandado personalmente este mazot. Gracias, Tim Sweeney. Pero John Carmack es mejor que tú. Y voy a hablaros de la edición coleccionista. Bueno, la coleccionista realmente no tiene nombres. Vamos a decir limitada. De Twilight Princess HD Edition, ¿vale? Que Oscar no tiene, yo sí. No sé, no sé decir nada, Oscar. No, joder. En verdad, en Tinder, si quisiera tenerla, ya la tendría. Pues no la tienes, tío. Has traicionado a Miyamoto y de espíritu de Nintendo. Bueno, esta edición, yo reconozco que con Zelda tengo una semidebilidad. Si no te gusta, joder. Me gusta más que Gaspar, ya es suficiente. Me conté la maratón. Eso es verdad. La maratón de la hostia. Mira, en Semana Santa, maratón de Zelda. Pero además retransmitida y todo. Por Twitch. Sí, bueno, esta edición limitada de Zelda, pues como sabéis, pues es la típica edición formato Nintendo. Ahora está esta caja de cartón así un poco más grande de lo normal y trae un par de cosas chulas. Una banda sonora del juego, por supuesto, en formato físico. Más, no te digo solo eso, Oscar. El librito que viene por dentro, bueno, el librito que viene por dentro, tanto la portada como la portada reversible, es la hostia. Precioso, te digo en serio, ¿eh? No es ninguna coña. La hostia. Tiene un estilo visual cojonudo. El Link Lobo, un amigo de Link Lobo, que seréis, ya sabéis que servía para meterlo en el mando y que desactiva esta mazmorra nueva, secreta e inédita. Para el que no quería amigos, ya tiene dos. Tengo dos, tío. Me estoy haciendo a mí mismo. Soy, ¿dos tricheros? Vale, David, tío. Soy un puto cerdo. El problema es que yo no voy a abrir ese amigo. No voy a abrirlo. Vete ya. Puedes irte. Después de ti. Y bueno, aparte luego, por supuesto, el juego y demás. ¿Qué me gusta esta edición? Es una edición muy sencillita. Yo creo que, insisto, más bien limitada que otra cosa. Me gusta, para empezar, que el precio es muy bueno. Como me comentó Oscar, en algunos sitios se vende a 50 euros, 49,95. Sí, concretamente el Carrefour. Carrefour, también creo que en MediaMar. A mí me costó 55 euros, es decir, poco más que la edición normal, que creo que son 45 euros, 10 euros más. En el caso de... 39,90 pues, en los sitios citados. Creo que está, francamente, es una diferencia de precio, pues la verdad es muy sutil, muy bien ajustada, y el contenido que trae extra me parece muy atractivo para la persona que le pueda gustar la saga, sobre todo el tema de la banda sonora. Aunque sí voy a deciros que me gustó más la edición limitada de Wind Waker. Porque la figura era una figura y no era un puto amigo. Exactamente, Oscar, me gustó bastante más. Aunque bueno, me gusta esta película de Nintendo lanzar ediciones limitadas, no excesivamente caras y con contenido de calidad. Por lo tanto, mi puntuación es de... 3 all points. ¿Tres? Sí. 3 all points. Relación calidad-precio, orgulloso, me gusta. Hay un problema aquí. Que todas le gustan, todas son 3. Que todas las ediciones son 3 all points, tío. Tienes que castigar perdona, alguna, joder. Víctor, no. Pero eso no es así. Eso no es así, tío. O sea, la llama Arkham Knight no es una edición en la que yo le... Y después está el Source of Quality. El tema es que... Esta no trae Source of Quality. Trae al programa las que tienen 3. Ojito con eso. Por eso todas resultan con 3. A ver, el Source of Quality ya es para la excelencia. Esto es como un sobresaliente. Vale, has hecho bien, te pongo un sobresaliente. Pero la matrícula no ya es para gente que está en otra Estoy seguro de que Doom la va a tener. No, pero eso ya de antes, claro. Sobre todo Quality, claro, seguro. Como si tuviera una figura de una caja. Es que sería la hostia. Y que viniera una figura del cabezón de John Romero de Doom 2, tío. Sería la hostia. John Romero de Hollywood Software. Para mí es un traidor. Pero te voy a decir una cosa. Hoy me dijo alguien en Twitter y dice, hostia, tiene de puta razón. ¿Sabéis lo que estaría de puta madre aparte de la figura de Revenant? Una especie de figura de una sierra eléctrica con vísceras, tío. Puta hostia, porque eso es Doom al 100%. Y que le des un botón y de vuelta. Y de vuelta. Y te suelta así y bucaques de mierda. También os digo que si la edición coleccionista de Doom trajera un trofeo que fuera una mierda dorada y debajo pusiera, en lo que es el pedestal, la plataforma, pusiera gilipollas... Le daría el solo quality. Points, sería 3 solo points y solo quality. Te digo otra cosa, la portada de esa genérica es la mejor de la historia. A partir, ¿qué pasa? ¿No estás de acuerdo? La verdad es que me da igual. Bueno, vamos a pasar a otra sección, la de Jorge. Va a analizar ese juego y la mía se ha acabado por desgracia. Si queréis digo más, pero no tengo nada más que decir. Está, ya está. Víctor, ya está, ¿no? Ya está, David. Vale, acabo. Bien, vamos a irnos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos a continuar, vamos con un juego, independiente también, esto no es la Gafa Paster, pero es un título de una calidad suficiente como para estar en el análisis, señor Jorge. Pues sí, Víctor, como tantas otras veces, aquí en el Complejo Landa, vamos a hablar de un juego que es pequeño, pero que de esos juegos pequeños que pueden hacerlos pasar un momento entretenido, hacerlos disfrutar y darnos horas y horas de entretenimiento. Y ese juego es Punch Club. Bueno... Para los que nos escucháis y no podéis ver el título, pues es Punch Club, es decir, el club del puño en inglés. Un título en el que gestionamos la carrera de un luchador. Un luchador que, bueno, puede ser boxeador o kickboxer, digamos, porque también utiliza las patadas. Y bueno, es gestionar su carrera. Punch Club es un juego de gestión, pero con gran importancia en la trama. Esto es no una novedad dentro del género, pero sí algo que vemos poco, ¿no? Un juego de gestión pues que tenga una trama más o menos currada y tal. Nuestro protagonista es hijo de un boxeador famoso y, un día ve junto a su hermano cómo su padre es asesinado por un personaje misterioso. Un personaje que va con un sombrero y que tiene un ojo biónico, un ojo rojo, que brilla en la oscuridad, como Terminator. En su lecho de muerte, el padre le pide al hijo, a nuestro protagonista, que vengue su muerte. Y bueno, pasan los años, el chaval se hace mayor y cree que ya es momento, ya digamos, ya es fuerte y ya puede empezar a emprender la búsqueda del asesino de su padre para descubrir la verdad. Y es cuando conoce a Mike, o Mick, que es el que será su entrenador. Que además es exactamente igual al entrenador de Rocky, el viejo. El viejo con la boina de Rocky es exactamente igual, pero en píxel. Está muy bien, porque se parece mucho. Y bueno, este entrenador es el que nos llevará por los caminos del boxeo. Es una historia, la de este juego, llena de guiños y de clichés, muy típicos de las pelis de acción de los 80, del estilo de las pelis de Van Damme. De hecho, hay muchos guiños a la peli de Kickboxer. Hay personajes enemigos a los que nos enfrentamos que son versiones de enemigos de pelis de Van Damme, por ejemplo. O sea, el look es exactamente igual. Por ejemplo, en Kickboxer el malo era uno que hacía Muay Thai, creo recordar. Pues sale en el juego. O sea, sale el tío, pero tiene otro nombre. Vemos incluso pósters de la peli de Rocky o de pelis de Van Damme y tal, pero en píxel, ¿no? Pero sabemos que es el póster por los colores, la composición. Parece exactamente lo mismo. Hay guiños a Regreso al Futuro, a las Tortugas Ninja, guiños a un montón de cosas de los años 80 y 90. Prácticamente os diría que en cada habitación del juego, en cada lugar, nos encontraremos algo, si somos observadores. Es una historia que, aunque es una historia seria, el ritmo narrativo que tiene y la manera de contarla le quita mucho hierro, se hace desenfadada. Al final, aunque hay momentos dramáticos y tal, no te los llegas a tomar en serio y de hecho, pues tira a veces mucho por el humor esta historia. Ya os digo, es una historia, es entretenida, te da un mínimo aliciente para seguir, pero no penséis que la historia es la super leche ni nada, simplemente es una historia entretenida, divertida. Bueno, a nivel jugable, y esto es, digamos, el grueso del juego, nos encontramos en una especie de mapa tablero, ¿no? Es el mapa de la ciudad y hay diferentes lugares a los que podemos ir. Empezamos en nuestra casa que es pues una habitación con cocina americana, un sofá para dormir y un garaje donde entrenar. Pero si salimos de casa, pues nos encontramos este mapa, vemos que hay varios lugares a los que podemos ir. Por ejemplo, la casa de Mick, nuestro entrenador. Tenemos también el gimnasio, donde pagando una cuota podemos acceder a él para entrenar. O incluso pagar por entrenamientos especiales en el ring con un entrenador de boxeo. Y también tenemos el Badulaque de Apu, que literalmente se llama el Badulaque de Apu. Joder, qué grande. Este juego es así, o sea, los guiños llegan hasta el punto de coger los nombres y punto. ¿Qué pasa? Que ese Apu no se parece al Apu de los Simpsons físicamente, pero él se llama así. Bueno, a estos sitios es una cosa interesante del juego. Podemos ir a pie o en bus. ¿Y qué diferencia nos aporta esto? Pues que si vamos en bus, llegamos directos, pagando una pequeña cuota, pues llegamos al lugar rápidamente y sin perder turnos, sin perder tiempo de juego. Y no nos atracan, porque en este juego cuando vas con mucho dinero por la calle te atracan y tienes que echar un combate y puedes palmar y palmas la pasta. Es lo que tiene. Bueno, a medida que avanzamos en el juego conocemos personajes y es aquí donde se nos muestra el sistema de conversación. Es muy raro porque en un juego de gestión tú no estás acostumbrado a tener que conversar con personajes, darles respuestas y buscar una historia. Entonces, a mí me parece una jugada muy original. Porque bueno, dependiendo de lo que tú les contestes a los personajes, pues se te van a desbloquear diferentes partes de la historia. Y tienes que ser muy cuidadoso si quieres desbloquear toda la historia. De hecho, no sé si es posible desbloquearla toda en una misma partida, porque hay decisiones que hay que tomar y tal. Pero si no es posible, casi casi. Esto le hace el juego un poco rejugable y tal. Pero hay de todo, hay chorradas. Por ejemplo, haces amigos en el juego. Tú puedes decidir si las amistades con esos amigos avanzan o no. Puedes hacer de tener novia. Que la novia, además, el nombre es Adrian, como la novia de Rocky Balboa. Y entonces el personaje empieza a perder los combates y se arruina. No. Aquí es una cosa muy interesante, porque cuando te haces te echas novia en el juego, digamos que tienes que atenderla. Por eso. Y eso te hace perder el tiempo y no puedes entrenar. Luego explicaré todo el sistema de entrenamiento que tiene tela. Claro, ¿qué hacen para mejorar eso? Por ejemplo, si no quieres pasar tiempo con tu novia, le compras regalos. Y los regalos, te gastas mucha pasta, pero la tienes contenta. Y si la tienes contenta, recibes un bonus. Un bonus que durante 4 días o 5, los días son las medidas de tiempo para el juego, para el avance y tal, tienes un bonus al entrenamiento. Gastas menos cansancio y menos comida en entrenar. Entonces, te compensa hacerle caso a tu novia, porque así recibirás ese bonus. Pero entonces es por turnos, como un civil. Es casi por turnos, porque son... Digamos que cada día se podría considerar un turno, pero en cada día hay 24 microturnos. Es decir, cada vez que el tío hace una pesa, o un par de pesas, se pasa un microturno. ¿Comprendes? Es una cosa extraña. Es lo que digo, turnos, pero que... Por ejemplo, dormir no te lleva un día entero, te lleva 8 microturnos. ¿Entiendes? Dentro de los 24 que tiene un día. Sería algo parecido a lo de Archimago y sus nodos. Que tú tenías una serie de nodos y cada 5 minutos te daban otros 5, pero con esos 5 realmente no podías hacer prácticamente nada. Puede ser parecido. Aquí, ¿cómo lo ves reflejado en el juego? Tú ves un reloj de 24 horas y ves que la aguja va pasando. Y entonces tú, por ejemplo, te pones a dormir. Dormir te consume el tiempo que tú quieras. Puedes dejar de dormir cuando quieras, ¿no? Despertarte cuando quieras. Pero si dejas dormir completo, pues a lo mejor tarda 8 horas dentro del relojito. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa el día, los eventos del día se activan. Es decir, mañana tienes un combate, no sé qué, tienes hasta hoy para inscribirte en tal torneo, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso digo que cada día es un turno, pero que cada turno va dividido en microturnos. ¿Y el juego acaba cuando consigues ser campeón o puedes seguir más allá, defender título? Realmente, el juego acaba cuando termina la historia. Este juego está totalmente orientado a la historia. Entonces... Sí, eres campeón y luego llegas a la parte final del juego, pero no puedes quedarte a defender el título, desgraciadamente. Que es una cosa que eché en falta yo de este juego, que luego lo comentaremos. En cualquier caso, bueno, como os decía, personajes diferentes, personajes graciosos algunos. Algunos son guiños tremendos a películas, como os decía antes. Y en general, pues mecánicas interesantes. Por ejemplo, el amigo que hacemos es boxeador. Y si nos hacemos muy amigos de él, ayudándole a arreglar su coche y cosas así, pues el tío entrena con nosotros gratis. Y ese entrenamiento nos ayuda a ganar experiencia para comprar habilidades. Bueno, para avanzar en el juego, que esto es, digamos, el sistema de juego, lo que os voy a explicar ahora. El juego tiene muy pocas variables. Aunque es un juego de gestión, es un juego de gestión light, desenfadado. Ideal para la gente que por primera vez juega un juego de gestión. Porque tenemos tres atributos básicos que tenemos que subirnos, que son fuerza, agilidad y resistencia. Fuerza sirve para hacer más daño. Agilidad sirve para dar en el blanco o esquivar. Y la resistencia simplemente es que nuestros ataques consumen menos energía y aguantamos más en el combate. Porque en un combate, si nos quedamos sin energía, pues nuestro personaje empieza a dar los golpes más lento. Ya no tiene tanta eficacia, ¿no? Vale, nuestra misión es subir estos atributos de manera coherente. No es el típico juego donde tengas que subir todo equilibrado. Más bien tienes que escoger una de las variantes, la que más se adapte al tipo de boxeador que quieres hacer. Por ejemplo, de fuerza, pues el típico boxeador de cuerpo a cuerpo, de golpes muy fuertes y tal. De agilidad, pues el típico boxeador de distancia. Boxeador rápido, que esquive golpes, que no pegue muy fuerte, pero que siempre acierte. Ese tipo de cosas. Entonces, o por ejemplo, resistencia sería el típico encajador, que te dan golpes. Homer. Por ejemplo, Homer sería. Entonces tú tienes que escoger qué tipo de boxeador quieres. Y los otros dos atributos los vas subiendo, pero en menos cantidad que el atributo principal. Bueno, además de esos atributos, tenemos un árbol de habilidades. Y aquí es donde se complica la cosa. El árbol de habilidades es un árbol básico con habilidades genéricas, puñetazo normal, esquiva normal, etc. Y llegado a cierto punto de ese árbol, podemos escoger un árbol secundario. Un árbol, digamos, que será nuestra especialidad. Por ejemplo, hay tres, que son la senda del oso, la senda del tigre o la senda de la tortuga. La del oso es la de la fuerza, la del tigre es la de la agilidad y la de la tortuga es la de la resistencia. Entonces tú, por ejemplo, en mi caso, yo llevaba un boxeador de pegar fuerte, de fuerza, entonces escogí la del oso y a partir de ahí empecé a subirme habilidades en la senda del oso, que eran puñetazos más fuertes, ese tipo de cosas, orientadas a la fuerza. Pues no puedes intercambiar habilidades y hacer un luchador más equilibrado. Puedes llegar a hacer un híbrido, porque digamos que en el juego llega un momento en que si estás muy ciclado de experiencia y no te has pasado el juego aún, que puede pasar si eres una persona que farmea mucho, puede llegar que te pases el juego muy tarde. Pues si te pasa eso, puedes llegar a subir otras sendas. El problema es que hay cosas de las sendas que no son compatibles. Por ejemplo, hay una habilidad de la senda del oso que es que no puedes utilizar nunca más habilidades de cubrirse o de esquivar, ¿no? Pero a cambio te da un bonus tremendo en fuerza, un bonus acojonante. Entonces, si tú tienes esa habilidad activada, que nunca más la vas a poder desactivar porque es una pasiva, pues hay sendas que si empiezas, por ejemplo, con la senda de la agilidad, no la vas a aprovechar porque tiene muchas habilidades de esquivar. Entonces, claro. Pero si podrías aprovechar la de la tortuga. No, porque las habilidades de bloqueo tampoco puedes. ¿Qué pasa? Que en la senda de la tortuga no todas las habilidades que hay son de bloqueo. Simplemente. Entonces podrías aprovechar algunas de las habilidades, pero no todas. Es decir, es una decisión importante qué senda coges, porque no vas a poder aprovechar todas las habilidades del juego. Pero aunque no aproveches las habilidades, sí podrías aprovechar los puntos de experiencia de esa, de ambas sendas. Es decir, puedes aprovechar habilidades pasivas que haya por ahí, cosas así. ¿Entiendes? Pero, por ejemplo, la habilidad de resistencia no te da una barra de estamina. Y cada vez que le metes. Eso va aparte. Cosa son los atributos y otra cosa es el árbol de habilidades. Uh-huh. Es como que los atributos los consigues entrenando, haciendo pesas y cosas así. Claro, yo me refería a los atributos, que claro. Cuando llegas a tope de fuerza. Eso no sé si hay tope. Yo llegué hasta 19 de fuerza. No sé si se puede llegar más arriba o no. Pero el caso es que. Sí, puedes subir los otros perfectamente y no te afecta. Yo lo que hablo es de las habilidades. Las habilidades es, digamos, una medida extra. Las habilidades, los puntos de habilidad, digamos, solo te los dan cuando ganas combates. Son como los puntos de experiencia, ¿no? Y solo valen para comprar habilidades. Bueno, pues Lo que os decía, es un sistema muy simple, muy sencillito, además viene ramificado, es fácil subir de nivel. ¿Qué pega tiene? ¿Qué dificultad tiene? Que, por ejemplo, si cuando subimos habilidad, una habilidad nos cuesta 4 puntos, la siguiente vez que queramos comprar una habilidad, aunque sea una habilidad básica del principio de todo del árbol, nos va a valer 5 puntos. Es decir, cada habilidad vale un punto más que la anterior. Así crean la dificultad de tener que conseguir más y más puntos para hacerte más fuerte. Está bien llevado, ¿eh? O sea, es muy fácil de entender, lo pillas rápido, es una gestión muy sencilla y no tiene la mayor dificultad. ¿Dónde está la dificultad? En el tema de, digamos, las necesidades del personaje. En este juego hicieron una especie de sistema parecido al Sims. En el Sims teníamos unas barritas que son lo que necesita el personaje. Necesita dormir, en el Sims necesitaba cagar, dormir, tener amigos, ese tipo de cosas. En este juego lo reducen a salud, hambre, felicidad y energía. La salud es la vida que tenemos, por ejemplo, si acabamos jodidos después de un combate, pues nos baja la salud y eso afecta a nuestra vida en el combate, nuestra barra de vida. Entonces no es recomendable jugar un combate cuando tenemos la salud baja porque nos van a matar rápido. El hambre, pues es lo que se dice cuando tenemos hambre, cansancio cuando tenemos sueño, y la felicidad es pues simplemente que, por ejemplo, trabajar nos quita la felicidad y entonces tenemos que ver la tele o estar con amigos o entrenar, incluso entrenar nos da felicidad y entonces ya la recuperamos. Si el jugador tiene muy poca felicidad, no va a querer entrenar. Dice, no, paso, estoy de bajón, no entreno. O no va a querer trabajar y entonces ¿cómo ganamos la pasta? Porque en este juego, amigos, tenemos que trabajar en trabajos de mierda para poder conseguir dinero para comprar comida. Porque tristemente, un boxeador necesita comida para sobrevivir, sobre todo en este juego que entrenar consume mucho cansancio y comida, entonces tenemos que estar comiendo todo el rato, siempre tener comida en la nevera, y para poder tenerla hay que trabajar. Y es curioso porque empiezas trabajando en una obra y picando piedra y tal. El trabajo no es que tengas que hacerlo tú. Tú ves una barrita llenándose y una animación de cómo el tío pica piedra y esperas a que llene la barrita y ya cada vez que llenas la barrita te dan un sueldo. Entonces, $50 por picar piedra no sé cuántas horas. ¿Qué pasa? El problema... Aquí es donde se mezcla todo y donde todo se hace difícil. Si trabajo muchas horas, no tengo tiempo para entrenar y los torneos van pasando y yo no me puedo apuntar para entrenar. Pero si no trabajo, no tengo comida para poder entrenar. Y así, entonces tú tienes que decidir trabajar las horas justas, entrenar las horas justas y hacer todo las horas justas para poder sobrevivir. Y comprarte la comida justa para que te dé el dinero para todo y así. Incluso, por ejemplo, entrenar, si quieres entrenar bien, tienes que ir al gimnasio. Y el gimnasio cuesta, cada vez que vas, cada vez que entras por la puerta del gimnasio, tienes que pagar $10. Entonces, cada vez que vas, tienes que estar seguro de que vas a estar mucho tiempo entrenando para que te compense la inversión de dinero. Más adelante, cuando ya tienes algo de dinero, puedes comprarte máquinas para hacer pesas en tu casa y no tener que ir al gimnasio. Pero mientras no, pues tienes que hacer eso. El principio es muy duro, como en todos los juegos de gestión, porque tienes que intentar compaginar todo. Pero tiene truco, ¿eh? Tiene truco ese principio. Tiene truco, pero el truco que tiene Jorge es que el juego está roto. Exacto. Está roto. Si eres, ya no digo una persona avispada, digo solo un poquito, mínimamente avispado, ya sabes cómo romper el juego al principio. Lo expongo. Jorge, estábamos los dos viendo el juego en casa. Jorge estaba jugando sus primeras aproximaciones al juego y me dijo, joder, es que tengo el problema, macho, de que... Estoy siempre al límite porque tengo que gastar en comida y tengo que gastar en el gimnasio, pero voy perdiendo skills porque luego no me da para la comida, me roban en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y porque entonces te roban, Y entonces, claro, digo, vale, pues como el juego está roto, puedes hacer esto. Mira, lo que puedes hacer es directamente pasas de entrenar durante todos los primeros turnos. Y farmeas pasta. Te dedicas solo a trabajar, a comprar un montón de comida y viajas en bus para que no te roben. Y sí. Luego empiezas a entrenar todo seguido. Mira, la clave es lo del bus. Porque si no hubiera bus, tú no puedes farmear pasta y arriesgarte a ir con ella por la calle si no eres fuerte para defenderte. Pero como hay bus y no te atracan cuando vas en bus, haces eso, te farmeas toda la pasta al principio, ganas una cantidad brutal para poder comprarte las pesas, los equipos, todo, y no tener problemas. Y luego te dedicas solo a... A tu carrera profesional. A tu carrera profesional. Que aún así no te va a llegar la pasta, a menos que farmees exageradamente. Pero aunque no te llegue la pasta, de vez en cuando trabajas un día. Cuando lo estabas exponiendo yo estaba pensando, joder, pero eso es fácil. Te pasas 2 años farmeando dinero. Exacto. Y después ya tienes para toda tu carrera. ¿Qué pasa? ¿Por qué el juego está roto? Está roto en los dos sentidos. Primero, hacerlo por la forma tradicional es demasiado difícil, y hacerlo de esta forma es demasiado fácil. Pero yo no considero que esté roto, simplemente es otra estrategia. No, pero yo no lo considero como otra estrategia. Yo creo que esto precisamente se puede hacer porque el juego no está bien balanceado y me parece un error. O porque te da la posibilidad de hacerlo. ¿Quién sabe? Sí, pero Oscar, tú en la vida real, con 23 años, queriendo dedicarte a una carrera profesional de boxeo, no haces eso porque pierdes tus mejores años. No, pero si lo sabes desde pequeñito, empiezas a currar desde los 16 hasta los 20 y tienes la pasta. Ojo. No pretenderemos que los videojuegos se parezcan a la vida real. No, pero ojo con esto. Está roto, está roto. Lo que no sé seguro es si el juego te acaba penalizando por esto. A mí, yo lo que hice, llegado un momento, dije, mira, voy a dedicar, no sé, 10 días solo a trabajar para ganar dinero y a partir de eso ya entreno. Y luego, en lugar de seguir farmeando dinero, fui yendo al día, como iba antes, pero ya iba bien. Ya iba bien y el juego ya era fácil. No fácil, pero vamos, que ya se podía llevar. Porque ya te digo, al principio es duro si no haces este tipo de cosas. Pero vamos, lejos de eso, aunque el juego tenga ese problema, que está roto en ese sentido, por alguna razón es muy adictivo este juego. O sea, te invita a seguir. Ya os digo, este sistema es un sistema así muy sencillo, precisamente por eso está roto, porque es un sistema muy muy sencillo, no es el típico juego de gestión con cientos de variables. Ya veis que solo tenemos esto: el dinero, las habilidades, los atributos de subir fuerza, tal, no sé qué, y luego tenemos las barritas de felicidad, de no sé qué, no sé cuándo, que eso es la dificultad del juego. Por lo demás, es un juego de gestión sencillito. Una de las cosas que más molan del juego y que más extrañas son es el tema del combate. El combate, que a priori yo pensaba que era un combate en tiempo real, que yo manejaba el boxeador, no es así. Tú lo único que haces es, al principio del combate, estableces las habilidades que va a utilizar el boxeador. Al principio tenemos solo dos espacios para colocar habilidades, entonces tenemos que elegir cuidadosamente cuáles ponemos, pero a medida que subimos niveles nos deja desbloquear más espacios, hasta un total de 5. Entonces tú empiezas el combate y le dices, bueno, pues quiero que lleves el puñetazo fuerte, la esquiva, el uppercut y una patada débil, por ejemplo. Y quiero que compagines con eso. Cada habilidad pues tiene sus cosas. Vale, luchas el combate y si te va bien, pues al cambiar de round no haces nada. Si te va mal, al cambiar de round te deja volver a escoger las habilidades por si quieres cambiar de estrategia. Es decir, nosotros le decimos a nuestro boxeador cómo queremos que boxee y él lo hace a su manera. El juego es así. Lejos de parecer tedioso el combate, resulta entretenido porque a veces establecemos unas estrategias que pueden no ser viables y entonces tenemos que pensar un poquito qué habilidades, qué tipo de golpes y tipo de defensas le damos para hallar un equilibrio y vencer al enemigo. Además, una cosa interesante es que nosotros podemos ver las habilidades que tiene escogidas el enemigo. Y entonces, de esta manera, pues podemos elegir un poco en función de lo que haya escogido él. Pues si el enemigo es un boxeador de esquivas, pues vamos a buscar ataques que sean precisos. Si es un boxeador de fuerza, pues vamos a buscar meter alguna habilidad de esquiva para que no comernos todos sus golpes porque es muy poderoso. ¿Qué pasa? Que llegado a cierto punto en el juego, cuando ya somos fuertes, escogemos siempre el mismo tipo de habilidades y nos cargamos todo, nos follamos todo cuando somos fuertes. Eso es así. Como en todos los juegos de gestión, cuando estás muy avanzado, eres cheto. Eso es así. Bueno, como os iba diciendo, este juego es muy divertido y muy adictivo, pero es repetitivo a más no poder. Es su mayor carencia, ¿no? Que es un juego muy repetitivo. Pero por alguna razón, una cosa que hace muy bien este juego es que nos da ese aliciente a seguir. O sea, nos anima a seguir jugando porque queremos que nuestro boxeador mejore, que nuestro boxeador gane los máximos premios, que llegue a lo más alto en su carrera. Y esa sensación de ir aumentando, de mejorar en nuestra carrera, de ganar más dinero, de vernos, no sé, con una casa mejor, cosas así, hacen que el juego, ya os digo, sea muy adictivo. Esto unido a la historia, que la historia, pues, no es, sin ser nada del otro mundo, es una historia divertida, entretenida y que se deja jugar, pues hace que siempre queramos ver qué va a pasar, ¿no? Esto es lo grande de este juego, que con una cosa muy sencillita consigue mantenernos jugando y engancharnos. Yo os tengo que decir que este juego, sin ser lo mejor que he jugado en mi vida en gestión y tal, he estado enganchado hasta acabármelo. Fueron 3 días que no podía parar de jugar a este juego. O sea, acojonante. Y que estaba jugando y decía, bueno, venga, voy a subir un punto de fuerza y lo dejo. Pero subías un punto de fuerza y decías, venga, va, voy a subir otro. Y ya lo dejo. Y así estaba 6 horas seguidas jugando. O sea, este juego provoca eso. Entonces, ojito, si lo compráis, jugad cuando tengáis tiempo, aseguraos. Porque os va a tener enganchados a la pantalla mucho tiempo. Bueno, apartado técnico. Visualmente un juego muy cuidado. Hay que decir que los gráficos son muy bonitos. Es pixel art de la vieja escuela. Muy currado en cuanto a animaciones, escenarios. Es muy guay porque cada escenario tiene guiños. Por ejemplo, en la cafetería puedes llegar a trabajar repartiendo pizzas. En la cafetería vemos sentados a Samuel L. Jackson y a John Travolta de Pulp Fiction, tal cual visten en la escena de la cafetería. Están hablando ahí mientras nosotros pasamos. No podemos hablar con ellos, pero los vemos ahí en la cafetería. Salen las tortugas ninja, pero como no pueden meter las tortugas ninja por no coger el personaje exacto, pues son cocodrilos ninja. Y puedes, hay un logro que es derrotarlos a todos en combate y son bastante fuertes. Yo qué sé. El tío que jefe de la pizzería se llama Casey y es el que te manda a ir a las tortugas ninja. Entonces es como Casey Jones en la serie de las tortugas ninja. Luego, yo qué sé, pues eso, hay una parte sobre, muy avanzada en el juego, que es como Mortal Kombat, como la película. Y de hecho la música intentan hacerla parecida a la de la película de Mortal Kombat. Un montón de guiños, o sea, un montón de cosas que te partes el culo. Y si tienes un poquito de cultura general dentro de este tema de pelis de los 80 y tal, te lo pasas teta descubriendo todos los guiños que tiene el juego. Eso es un punto muy a favor. Visualmente, yo os digo, precioso el juego, muy chulo. El sonido no es tan bueno como la parte visual. Es un sonido decente, bastante, pega muy bien con los gráficos, pero el problema es que la cantidad de melodías es muy pequeña para las horas que te lleva el juego. Y llega un momento en que se hace repetitivo y tedioso, sobre todo en la melodía de entrenamiento. O sea, mola porque es la típica melodía de los años 80, pero en versión videoconsola de 16 bits. Pero el problema es que cuando llevas 8 putas horas entrenando, ya no te hace gracia oír eso. O sea, estaría bien un poco más de variedad. Y de hecho, esa sensación de juego repetitivo que te da, lo que os decía, que siempre estás haciendo lo mismo, la música no ayuda, ¿no? Es el punto negativo de este juego. ¿Qué más? Algún bug puntual tuve. Un bug, por ejemplo, que no me dejaba cerrar el juego, sobre todo al principio. Otro bug que me bloqueaba al personaje en una pantalla y no podía hacer nada. Pero cosas muy puntuales, ¿eh? De 12 horas que me duró el juego, pues a lo mejor tuve 3 bugs. Que bueno, siguen siendo bastantes bugs, pero para ser un juego que salió este año, a principios de año, y siendo un estudio indie, pues se entiende que no sea, vamos, que tenga algún bug que otro. Ya os digo, un juego largo, dentro de lo que cabe, a mí me duró 12 horas. Rejugable, porque si quieres desbloquear el 100% de la historia, a lo mejor en la primera partida no lo has hecho. Tiene bastantes logros. También es rejugable por el hecho de que si te haces un poseedor de fuerza, pues luego quieres a lo mejor probar la otra senda, la senda de la agilidad o tal, para ver cómo es. Pero no por la historia no es rejugable. Más allá de cosas puntuales que os digo si queréis desbloquearlo todo. Cosas que eché de menos de este juego, pues eché de menos una cosa que comentaba Oscar al principio, que hubiera un modo libre, un modo en el que pudieras competir y defender el título, llegar a lo más alto, mantenerte, ese tipo de cosas. Desgraciadamente este juego está demasiado orientado a la historia, demasiado condicionado, diría. Entonces llega un momento en el que, pues eso, si te acabas la historia no puedes seguir. Y hubiera estado bien poder seguir, y yo qué sé, o que tu boxeador tuviera que retirarse y empezar otro, ese tipo de cosas que tienen los juegos de gestión habitualmente y este no tiene. Es una pena, porque tienen un sistema muy divertido de jugar, pero no lo explotan en ese sentido. Y bueno, añadir que este mes van a lanzar un DLC gratuito, que van a añadir 3 o 4 horas al juego, con misiones extra, porque el juego, la historia termina con un continuará, y es un, además, un final bastante uneante y bastante raro, que os recomiendo que veáis. Y bueno, pues deciros que parece que le van a dar soporte a este juego, que va a haber varias actualizaciones y tal, así que pinta interesante. Conclusiones, pues Punch Club es un juego muy divertido y sobre todo muy adictivo. Si sois jugadores expertos en gestión, pues este juego nos va a decir mucho. Es decir, si venís de Civilization o de juegos complejos, vais a ver que este sistema es muy sencillito. Y quizá no os diga nada más allá de la historia y la temática del juego, que es algo nuevo y tal. Pero, por así decirlo, si sois novatos en el género de la gestión, este juego es ideal. Es ideal porque no os mete en una gestión muy complicada y además os mete algunos detalles de otro género de juegos, como el tema de la historia, el tema de los personajes, las decisiones, etc. Entonces, yo os lo recomiendo si estáis empezando en el género, porque os va a animar a más adelante jugar a juegos un poquito más complejos. Y bueno, lo mejor de este juego, ya os digo, los guiños a las pelis, el toque de humor que tiene, la adicción y sobre todo pues ese aspecto visual tan chulo. Ya os digo, un juego que vale 9,99€, está baratito de precio y que creo que merece mucho la pena. Sobre todo, ya os digo, esa sensación de adicción por el crecimiento constante de nuestro personaje. Me gustó mucho este juego. Y hasta aquí el análisis, juego que tenéis disponible a un precio bastante bajo, creo que son unos 9,95€. Sí, 9,99€, sí. Y que, en fin, lo tenéis disponible de momento solo en formato digital, en Steam, y me parece que no está en ninguna otra plataforma más. En todo caso, hay que continuar, no sin antes leer un par de comentarios del foro, señor Oscar. Sí. Grijalvo dice, hola, buenas noches a Oscar, que el que me leerá esto, y quería hacer esta pole y dedicársela a mi madre. Bueno, preguntaba también cómo se cambiaba el avatar, pero ya lo consiguió. Y dice, y un abrazo fuerte a Bonovan y dedicarle esta foto. Y pone una foto de una tía, pero yo creo que tiene trampa, yo creo que tiene rabo. Tiene unas piernacas la tía. No, tío. Parece las piernas de Chun-Li. Sigo. Brutal Vomit comenta, yo tengo una duda sobre precio indies y triple A. Un indie no puede costar como un triple A, ¿por qué? Si la calidad del juego lo amerita, ¿por qué no puede valer igual o más? No estoy de acuerdo con decir que este juego no puede valer tanto porque no es un triple A, cuando bien podría ser mucho mejor que cualquier triple A. ¿Cuántas veces hemos pagado 60€/dólares por un triple A y que tiene calidad horrenda? No, ojo, y hay muchos indies que son mucho mejores que triple A, pero muchísimos. Pero el tema es que un triple A, yo creo, el precio lo justifica por la cantidad de gente que ha trabajado en él, la campaña de marketing, etcétera. Y un juego indie normalmente no necesita tanto esfuerzo económico y por eso salen a precios más reducidos. Y también para mejorar sus posibilidades en el mercado. Primer envío de Bonovan, que es solvente, que se estrena en el foro, dice... Bueno, es la primera vez que os escucho en directo, seguir así... Postdata, espero que las acciones de Bonobank sigan subiendo. Bueno, bienvenido al foro Bonobank. ¿Qué más? Atlantis Adri, también primer mensaje en el foro, también bienvenido. Y comenta, hola a todos, este es mi primer mensaje en el foro y la primera vez que os escucho en directo. Llevo mucho siguiendo el podcast, pero esto de teneros en vivo, un sueño hecho realidad. Se ríe. Enhorabuena por el programa y gracias a todos los buenos ratos que nos dais. Llevo un par de semanas dudando sobre comprar o no este juego en Android para matar los ratos de espera fuera de casa. Espero impaciente vuestro análisis para decidirme. Bueno, pues por lo visto no está solo en Steam, también está disponible en... Sí, en iOS y en Android. De hecho, bueno, tú mismo si lo compras para distraerte en los ratos libres, pero no van a ser ratos pequeños, Te va a consumir tiempo. Bueno, hay aquí un GIF que nos ha dejado un poco locos a Jorge y a mí. Y lo pone PHF Ceramic. No sé si os acordáis de Gordo Cabrón, de Austin Powers tocándose las tetas. Sí, Gordo Cabrón. Pues aquí está con la cara, cabrón, con la cara del rey. Y queda bastante... Da el pego. Está, ¿vale? El rey ahí. Sí, soy lo más, soy lo más. Pongo cachotas hasta reventar. Es hasta hipnótico el GIF. Vale, voy a leer uno más. No te preocupes, Oscar. Y voy a leer este porque ahora Pedrerol es meme del programa. Y dice Angus, consejo de administración de Microsoft, un día cualquiera. Y pone a Al Pacino en la mítica escena de Scarface, del precio del poder, con la cara de Pedrerol. ¿Por qué tienes el iPad en alto? ¿Qué haces? hasta con lo de cocaína. Cocaína. Pues eso. Bonita imagen, digo, buena imagen. Y hasta aquí o leo alguno más. Ya que Víctor está haciendo hasta el colas. Hasta aquí de momento. Vale, bien. Pues. Pues sí, David. Cocaínum. David, vamos a ir con la siguiente sección, pero antes me vas a permitir que lea una vez más el chat, los nicks, para que sepamos decidirnos después por el nick ganador de esas claves que ha sorteado nuestro querido oyente Dogo Argento. Vamos a ver. Tenemos conectados ahora mismo a Alan Wake No Return. Tenemos también a Andore, Artorias, Bono Ponte Condón, Dap1, Denis el Azul, Dogo Argento, El Complejo Anda ya dijo un charter retrasado, Fenris 131, Gerard es del Barça y Jen del Betis, Intestino Bonoternal. ¿Cómo que intestino, intestino, tío? Instinto Bonoternal. Joder, Víctor, igual, ¿eh? Joder, es que lo veo muy pequeño, macho. Es que lo veo desde móvil porque yo estoy a tres pantallas a la vez. Pues ponlo en el PC. No puedo. Pues bueno. No puedo porque corre riesgo la grabación. Ah, vale. Tenemos a La Veneno Sis. La Venenosis. La Venenosis. Las lentejas mejor con vinagre. Esto es un guillo para Oscar. Tenemos a Ilo o Joe. Lo siento, ladrón, el bus es casa. Tenemos también a No se habla de Complejo Holanda. Orsio, Paco Gol. Pedrerol es mi pastor, nada me falta. Peter Pack, Poli Freeman, boxeo y ciencia. Soy la coca de Pedrerol, snifadme. Suicide Yankee, The Lyric, Thoraz, Uncharted 4 se ha quedado retrasado. White Silla y Zecroprotine. Víctor. Joder, que es complicado. Es que... Zecroprotine. Es que lees mal lo de retrasado. Ha quedado retrasado. Con la mano sin alto, tío. Es que hacerlo así, si no... Vale, y haciendo énfasis en retrasado, que para eso va a mayúsculas. Es que yo no veo esa mierda, joder. Deberías verlo, es lo mejor que ha hecho. Es Zecroprotic. Joder, lo siento, de verdad. David, es que a veces, tío, son complicados de... Parece que habla con una polla en la boca. Bueno, no sé, quiero hacer una cosa, amigos. Con una polla en la boca. Quiero hacer una cosa, que no, es programa, mandarle un saludo especial a nuestro oyente David Santos, un oyente en la sombra, desde Asturias, que nos han mandado un mail, que bueno, os lo leeréis, os lo iré pasando para que lo leáis a cada uno de vosotros, en el que analiza minuciosamente el Complejo Holanda y habla de cada uno de los integrantes, de su intervención. No voy a dar detalles sobre este contenido, es un email que nos manda con mucho cariño y demás, pero le mando un saludo especial aquí desde Complejo Holanda. Muchas gracias por hacernos llegar estas palabras que nos animan muchísimo a continuar haciendo esto todos los viernes. Muchas gracias, de verdad. Y ahora sí, vámonos con la última parte del programa. Nos vamos con la parte más mierdosa de todo el programa. ¡La mierda, carajo! Dave, yo me voy del puto programa. No tolero que hables de esto aquí. ¿Por qué? Porque esto es sagrado, tío. Ha sido tú el que ha echado mierda sobre la banda sonora de este. No, esta no. Otra distinta. ¿Cómo? No era esta. Sí que es esta, ¿cómo que no? Es diferente. Pero de que, a ver. Yo estoy hablando de. Ya hablaremos de eso. No, después. No, vale. Después hablamos de eso. Pero esta saga no puede estar aquí, ¿veis? Te veto. Espera, me vetas. como el consejo de la 1, ¿no? Si me vetas. Hay que matizarlo, ¿eh? Esta sección ya sabéis que es una sección de mierdas, pero pueden ser mierdas que por algún motivo nos hayan gustado. Pero mierdas. Y Doom, como ha sido el juego más conversionado de la historia después de Resident Evil 4, pues ha tenido alguna conversión de mierda, todo se ha dicho, ¿eh? Pero estas encuestas. Este caso particular es especialmente gravoso. Es mierda 5 estrellas, ¿verdad? Mira, sería un solo quality, pero de mierda. Sí, tal cual. Solo quality, pero de mierda. Me cago en su puta madre. Bueno, en fin, no sé si te ibas a introducir o ibas a decir algo. No, si dice, simplemente. Bueno, vamos a hablar de Doom, de Sega Saturn, ¿no? Sí. Pero David, es que se me hace extraño ver un Doom aquí. Sí, bueno, a ver, hay que matizarlo un poquillo. Hay sorpresas con esta versión porque, no sé, esto es un puto escándalo, sinceramente. Pero antes de hablar de esta versión en concreto de Saturn, voy a dar un pequeño repaso a conversiones de Doom a otros sistemas, que, como ya os digo, ha sido un juego muy conversionado con resultados dispares. Y bueno, para hacer así un breve repaso, podríamos decir, por ejemplo, la conversión a Super Nintendo, que era decente, voy a decir decente, con el chip FX. El problema es que está en una resolución muy baja, una tasa de frames a veces muy defectuosa, muy problemática, pero bueno, tampoco se le pide pedir mucho más a la Super Nintendo. Estaba bastante, era jugable, y hombre, ver eso en la Super Nintendo en movimiento, a mí en su día me impactó bastante. La versión para 3DO, que es mejor que corráis, no miréis hacia atrás porque os puede coger, y bueno, esta versión en concreto tenía la posibilidad de modificar la pantalla de juego. No podíamos modificarla, podíamos jugar la pantalla completa, o mejor dicho, no jugar la pantalla completa porque era realmente injugable. Y había una configuración estándar que permitía pues un tamaño de pantalla más o menos decente y una tasa de frames, pues una tasa de frames, vamos a decir, dentro de unos mínimos exigibles. Después de la versión de 32X, que para mí es muy meritoria, muy al estilo de la de Super Nintendo, quizás con un frame rate mejor. Es verdad que tenía limitaciones gráficas, por ejemplo, sprites con un único plano de animación, como en su día pasó con la versión de Super Nintendo. Pero en general es una versión muy, muy buena, que aprovechaba muy bien este addon de Mega Drive asqueroso, y desde luego es una versión muy meritoria. Era una pasada que Mega Drive, aunque tuviera sí, ese addon, moviese Doom. Más o movía, ya os digo. Era acojonante. Sí. Porque este juego Doom, no olvidemos que era lo máximo. Sí, en exactamente. Época. Era Doom era lo más. Pero si Mega con la Tower of Power era la hostia en potencia, tío. Efectivamente, ya os digo, la versión de 32X, muy meritoria, fue de lo mejor que sacó este sistema. Ya os digo, a pesar de ciertas limitaciones, era muy, muy jugable. La versión de hardware, que para mucha gente es la mejor conversión, de hecho es la única conversión que hizo ID Software. Eso se notó bastante. Tenía alguna limitación, por ejemplo, la falta de música, pero eso se compensaba con una fidelidad casi absoluta a la versión de PC. Muy meritoria, muy bien trabajada y muy a la altura, por ejemplo, la conversión que se hizo de Wolfenstein también en su día 3D. También tuvo una conversión hardware y que estaba muy mejorada respecto al original. Después llegamos a las conversiones, por ejemplo, para Game Boy Advance, tanto del primer uno como del primer Doom como del segundo. También muy buenas, pero realmente buenas. La verdad es que era muy meritorio llevar esas versiones en una consola portátil. Es verdad que había algunas cosas que se eliminaban, por ejemplo, los bosses finales de ciertas zonas, pero en general, sobre todo en el caso de Doom 2, que Doom 2 es un juego con muchos niveles, algunos de ellos muy retorcidos, y es increíble lo bien que la movía Game Boy Advance. Y luego están las conversiones que para mí merecen un apartado aparte, bueno, dejando a un lado quizás pues conversiones para Xbox con la edición especial de Doom 3, o la conversión que se hizo para la arcade de 360, que bueno, en fin, lógicamente son conversiones perfectas de PC. Y por cierto, Víctor, debo decirte una cosa. La versión de Doom que corría con It Takes 5 no era la de todas las BFG, sino solo la de PS3. No. Solo la de PS3. No, Xbox también, me parece. No. Me parece que sí, ¿eh? No. Al menos Doom 2. No, Víctor, porque usaron la versión arcade que ya existía de Doom. Doom 1 y Doom 2 salieron en 360 como juegos arcade. Y se hicieron conversiones directas desde PC. No se usó el It Takes 5, ¿vale? Solo en el caso de PS3. De hecho, creo que lo explicó Tim Wilde en una entrevista, ¿vale? Bien, antes os decía versiones que merecen un trato aparte y son las de PlayStation y Saturn. Ya veré en su día estas conversiones que para mí, a pesar de que haya gente que me critique y me escupa, para mí el Doom de PlayStation es el mejor Doom que se ha hecho. Joder, David, pero... No, pero voy a explicarlo, ya lo expliqué varias veces. Para empezar, porque es un Doom recopilatorio. Es, digamos, el recopilatorio de Doom 1 y Doom 2 y algunos otros niveles extras. O sea, perdón, de Ultimate Doom y de Doom 2, más otros niveles extras. Y después, aunque Víctor diga que no, por su música. David, es que tú ves... El, por ejemplo, ya sin ir más lejos, nivel 1. Sí. De, sí, ya sé que estoy escuchando. Sí. Pero tú ves el nivel 1. El nivel 1 sí. Del primer capítulo sí. De Doom de PlayStation. Sí. Y ves el de Doom MS2, sí. O sea, PC de toda sí. la vida. Y la diferencia es brutal. Sí. No me refiero gráficamente, me refiero ya elementos en pantalla. Sí. Diferentes zonas que cambian sin brutalmente duda, Víctor, y que son mucho peores en la versión de PlayStation. Para mí, la mejor versión es Ultimate Víctor, Doom de MS2. Para mí es un unión de factores. Para empezar, el hecho de que sea un recopilatorio. En ese caso sería embutido, sería Doom BFG, Doom 3 BFG Edition. Bueno, si quieres verlo así, de acuerdo. Claro, digo el yo. Hecho de que en PlayStation además fuese muy, muy fluido, tiene esa referencia cojonudísima. Eso es verdad, iba muy bien. Y después es verdad que hay elementos que desaparecen, la geometría es un pelín más simple, pero también añadiría, por ejemplo, efectos de luz que no están en PC. Sí, el sistema de color de coloreado en iluminación. Y después, lo que pasa es que yo, si te digo ahora, no creo que quede muy bien. A mi juicio sí, porque le da un toque a este juego, a esta versión, bastante más tenebrosa que la original. Mm. Y después está también la música. A mí la música de Doom de PlayStation, en serio, yo un día quiero tomar setas y escuchar esa puta música. Porque seguro que acabo perturbado. Seguro. Es una música acojonante. Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que con respecto a la música, la versión de Doom clásico, es decir, MS2, PC y tal, es una versión musical de cañera. Sí, sí. De ir a matar. Sí, sí. La versión de PlayStation es lo que dices tú, es tenebrosa. Es tenebrosa al 100%. Pero para mí, Doom, para mí, esto es una apreciación personal, cada uno tiene la suya. Para mí, Doom es la acción frenética, no es el terror, no es el. De acuerdo. La, sí. ¿Sabes? Entonces, es por eso es que me gusta a mí más. Eso lo puedo entender y lo acepto. Pero en mi caso es diferente, Víctor. O sea, el toque. Vamos a ver, el hecho de que esta iluminación sea diferente y que hay algunos niveles que está genialmente aprovechado eso. O sea, hay niveles sí, que tienen cierto. Claroscuros cojonudísimos. El hecho de que más Doom sea un juego que ya sabéis que tiene elementos pues demoníacos, es decir, casi bastante, bastante literales a veces. Hay incluso ciertos sprites decorativos que son muy gráficos. De hecho, el otro día estuve viendo material artístico que se eliminó. Ya había alguno que era, que decías tú, hostia, en sí, aquella sí, época, sí. Pues tíos destripados, colgados, devorados, con las tripas por fuera. En fin, Doom era un juego muy desagradable, muy gráfico. En aquella época impactaba mucho. Y tú cuando unes esos factores de nivel artístico, iluminación y esa música tan jodida, yo es que quedé prendado de esta versión de Doom. Para mí es la mejor, pero insisto. Ojo, en todo caso, yo, pese a lo que opino sobre este tema, no le quito el mérito a esta versión. Me parece de calle la versión no PC de Doom, sí, la mejor versión mejor que ha salido nunca. Desde luego. Es cojonuda sí. y de hecho, el precio que pagas por el juego en relación a la cantidad de contenido es acojonante. O sea, merecía muchísimo la pena. Incluso si lo encontráis hoy en día. Este juego para PlayStation 1, compradlo, o sea, pilladlo porque es que es la exacto. hostia. Es más, Vito, te diré que el capítulo final, en este caso, es diferente al capítulo final de Doom 2, ¿te acuerdas? Esa cabeza del demonio sí. que escondía el, sí, el secreto, vez, el easter egg de John Romero. Ese nivel, hombre, ese nivel es verdad que es muy icónico, pero yo creo que no estaba del todo conseguido. Lo que hicieron en la versión de PlayStation y Saturn es añadir un nuevo nivel que tenía dos Spider-Demons. Dos, uno a cada extremo del mapa. Y un montonazo de varones del infierno. O sea, había un popurrí de enemigos tan brutal que era un nivel jodidamente épico. Épico y jodido. Para mí incluso superaba al episodio final de Doom 2. Pero bueno, esas historias son matices míos personales. Yo entiendo que habrá gente. Esto es la que, mierda. Como puede ser, Víctor. Estáis hablando bien. Pero claro, Oscar, por su, ahora viene la otra versión de Doom para Saturn. Lo estaba viendo ahora en el vídeo que estaba poniendo. Yo no sabía que iba esa. Sí, sí. Se movía así. ¿Cuál es el problema principal? Bueno, para empezar, Saturn, yo no sé por qué, tenía el síndrome Internet Explorer. Todo le llegaba más tarde sin motivo aparente, ¿no? Es decir, Internet Explorer celebraba el lanzamiento de Parque Jurásico y seguía estrenando Jurassic World, ¿no? Cosas por el estilo. Pero en el caso de Saturn no se entendía muy bien. La primera versión de Doom, digo la primera versión porque PlayStation también tuvo Final Doom, ojito. La primera versión de Doom salió en el 95 para PlayStation y la de Saturn salió en el 97. Condiciones de diferencia que nadie se entiende. O sea, todo llegaba a desmano, todo llegaba más tarde y el interés era decreciente. Y el gran error de esta versión fue que fue una conversión directa de PlayStation. O sea, cogieron la versión de PlayStation y le aportaron a Saturn con un resultado nefasto. A diferencia de la de PlayStation, que era un juego especialmente diseñado para PlayStation y muy bien diseñado, en el caso de Saturn no fue así. Cogieron, fueron por lo fácil y el resultado fue no malo, sino peor. Peor. ¿Cuál es el problema principal de esta versión por encima de cualquier otra cosa y qué hace que un shooter sea injugable? Su bajísima tasa de frames. Pero, o sea, no es que sea baja, es que yo creo que era un bullet tan perpetuo. Tú empezabas en el nivel del hangar de Doom, un nivel que realmente pues, es una toma de contacto, donde más o menos pues, aprendes la mecánica de disparar y matar. Un nivel pues, muy sencillito, lineal, con secretos, eso sí, un nivel muy bien diseñado. Pero que básicamente era un nivel para empezar un poco a curtir dentro del juego. Un nivel que realmente no tenía nada. Pues mira, en ese espacio en el que empezaba esa especie de... Sí, de espacio, esa especie de hangar y demás, la versión de Saturn ya iba jodidamente lenta. En esa mierda, en esa porción de la absoluta nada, ya iba mal. Ya iba con una tasa de frames jodidamente inestable y defectuosa. Imaginaros en momentos en los cuales el número de enemigos en pantalla podía ser brutal. Se hacía injugable. Injugable, una cosa injugable. Una cosa que a mi juicio ni siquiera debió salir al mercado. Fijaros lo que os digo. No solo eso, lo que contaba antes Víctor decía, claro, bueno, pero es que tú comparas el Doom de PC y de PlayStation y es verdad que faltan elementos en pantalla, ¿no? Parece que han hecho una especie de corta y pega, pero sin pegar, ¿no? Sacaron un montón de cosas y quedó eso un poco vacío, es completamente cierto, ¿no? Es quizás el único defecto técnico en relación a la versión de PlayStation en relación a la versión de PC, ¿no? Pero es que no solo es una versión de Saturn, o sea, no solo es que también quiten elementos y da sensación de vacío, es que además el sistema de iluminación en Saturn también desaparecía. Con lo cual tenías lo peor de cada casa, la falta de elementos de PC y la iluminación tan chula de PlayStation. En un juego feo, feo de cojones, feo de cojones. Aún así, yo debo decir una cosa. Veréis, yo siempre tengo obsesión con las conversiones y cuando son una mierda quizás me gustan más, no sé por qué. Quizás es porque soy un ser benévolo y me gusta apreciar el trabajo aunque esté mal hecho. Yo con el Doom de Saturn lo compré en el año 98 en el centro mail de Dantes de Sangre, que tenía allí una especie de vitrina donde estaban los últimos resquicios de Sega Saturn. Cuando Sega Saturn ya no interesaba ni Dios y nadie la compraba. Yo veía el Doom de Saturn, esa versión prohibida, que Superhost le había dado un 79 y se había cagado en su frame rate. O sea, en aquella época incluso el mal frame rate de Doom, la gente lo destacaba. Pero aún así un 79. 79, bueno, en fin. Y yo veía el Doom de Saturn y decía, joder, es que es Doom. Esto no puede ser. Tiene que ser mío. Entonces, en unas navidades, un familiar me regaló 2.000 pesetas. 2.000 pesetas, bueno, en fin, eran otras épocas. Y con esas 2.000 pesetas dije, vale, muy bien, llegó el día de la verdad. Ese Doom que había visto durante meses en esa vitrina asquerosa, que nadie lo quería, que iba a acabar, pues, ¿a saber dónde iba a acabar, Oscar? Mal vendido, algún niño, al rato, algo por el estilo. Iba a acabar mal, seguro que iba a acabar mal. O sea, a lo mejor iba a comprar a alguien pues por un precio irrisorio y o qué sé yo, a saber, o a lo mejor el mercado de segunda mano, o qué sé yo. Ese Doom tenía que ser mío por decreto ley. Por decreto ley. Y cuando vengan esas 2.000 pesetas, en vez de comprarlas en otra cosa, las invertí en Doom. Entonces fui a ese centro mail clásico de La Coruña, sabía que iba a estar ahí, efectivamente estaba ahí. Costaba 1.990 pesetas. Y yo di mi pasta, intercambio bienes y servicios, y me dieron esa copia de Doom. Y como punto positivo, debo decir, y esto sí que tiene la versión de Saturn, aunque sea una cosa un poco anecdótica, o quizás no, debo decir que tiene la mejor portada de la historia de Doom, o de las mejores, que es esta. A mí esta portada me parece brutal. Brutísima. A mí prefiero la clásica. La clásica, por supuesto, es mejor. Pero dentro de la comparación, otras portadas, por ejemplo, la portada de la versión de PlayStation es horrible. Es horrible. Es una cosa que es un poco como el equivalente a la portada de Resident Evil para PlayStation en su versión americana y europea, ¿no? Pero esa especie de crisis. Pero el juego es mejor, supuestamente. Esta portada es cojonuda. Resume muy bien lo que es la esencia de Doom. No sé si alguien puede hacer una foto de la portada y retuitearla así para el complejo anda para que la gente la vea. Sí, luego lo que nos cuenta. Porque para mí es una joyaza. La portada es exclusiva de esta versión y que, insisto, resume bien la esencia de lo que es el juego. También, bueno, ahí falta la foto ahí. Ahí estamos haciendo la foto. Ya está, ¿no? Perfecto. También tiene un manual de instrucciones súper tocho. De hecho, es lo que más pesa del juego y me parece brutal, con la descripción de enemigos. La mítica historia de Doom, que siempre empezaba igual. No sé, tiene ese toque añejo que yo tanto adoro. Pero aquí, colegas, hay una leyenda urbana. Hay una leyenda urbana en torno a esta versión. Cuidado, tío, no me la rompas, hostia. Ten cuidado, joder. Bueno, no juegues con eso, que me cabreo. Bueno, hay una leyenda urbana en torno a esta versión de Doom para Saturn. Bueno, sabéis que a los japoneses les encanta un poco la cultura americana y les encantan ciertos juegos o ciertas sagas paridas en América. Y una de ellas es precisamente Doom. Pues ojo al dato, porque al parecer, la versión japonesa de Doom para Sega Saturn mejoraba considerablemente el frame rate. Una cosa completamente inexplicable. Es decir, fue el resultado tan malo a la hora de venderlo en el resto de mercados, cuando se lanzó en Japón, pues supongo que meses atrás, incluso puede que un año más tarde, el frame rate se arregló sustancialmente. Y es la versión, digamos, buena de Doom para Saturn. Es una cosa curiosa. Yo la verdad es que inicialmente no lo creía. Es verdad que había unas fuentes de información un poco dudosas. Es verdad que hacer la versión de japonesa de Doom de Saturn también es un poco complicado. Pero si ves vídeos comparativos de esa versión y la otra, te das cuenta de que efectivamente el frame rate se ha mejorado. No llega a los niveles de PlayStation, pero hace que sea jugable y que sea más o menos disfrutable. Es un dato anecdótico curioso, pero que insisto, es completamente verídico. Y lo mejor de esta sección, esta reflexión final, Víctor, Jorge, Óscar, Gaspar, es que sabéis una cosa. A pesar de que esta conversión es una mierda, yo la adoro completamente. O sea, para mí es quizás la mejor conversión de mierda que se ha hecho jamás. Y yo tuve los cojones de coger este juego y terminarlo. Tal cual, sufriendo, jugando a cámara lenta, con una tasa de frames irrisoria, con un aspecto feo en general. A veces incluso la desesperación de que el personaje no reaccionaba a tiempo a tus movimientos o a tus indicaciones. Pero a pesar de eso disfruté muchísimo por la sencilla razón de que es Doom. No hay más explicación que eso. Dime, Víctor. Esta versión, la de Sega Saturn, fue desarrollada, fue programada por un tío que se llamaba Jim Bagley, ¿no? Que te jodan, Jim Bagley. Este tío lo contrató id Software para que hiciera el port de tal. Simplemente lo que le pidieron es, mira, pues básicamente, con los recursos que tengamos en id Software, cúrrate un sistema de aceleración 3D, bueno, de aceleración gráfico, para Sega Saturn, que mueva el Doom, y te pasamos los mapas y los metes y tal. ¿Y qué pasa? Que en la primera versión, y fíjate cómo es este tema, en la primera versión que les pasó este tío, de ese port, podríamos decir, John Carmack lo vio y dijo, esto es inaceptable, o sea, eso está fatal, está de culo hecho, no, así no vale. Y le hizo el tío rehacerlo, le revisó algunas cosas, mejoró algunas cosas Carmack, y se lo mandó de vuelta. Y así quedó. Es decir, esta versión de mierda, pues básicamente es en parte porque John Carmack no se encargó de ella, ¿no? Me parece que la de PlayStation, no lo sé, pero me parece que la de PlayStation sí que estuvo trabajando. No estoy seguro. Hombre, es que bueno, la versión de PlayStation, ya te digo, Víctor, es idéntica a la de Saturn. Bueno, al revés, perdón. Es idéntica a la PlayStation en el sentido de que todo lo que no tiene y todo lo que le falta realmente está sacado de PlayStation. Es que tuvieron como referencia la versión de PlayStation, sobre todo, seguramente. El problema principal es que, como hemos comentado aquí alguna vez en el programa, digamos que Sega Saturn trabajaba en base a quads, no en base a triángulos. Sí, es decir, en base a polígonos de tres vértices en lugar de polígonos pero de. Doom es un perdón, falso cuatro 3D, de cuatro vértices. Sí, sí, pero no, no. 3D. No influye, porque utiliza una tecnología de BSPs, ¿no? Que de buena manera no es pseudo 3D, exactamente. Es semi-3D, es una cosa un poco... Es un término medio. Vale, Víctor, ¿vale? Pero sí que es importante, en este caso, sí, sabe el tipo de arquitectura en el que estás trabajando. Lo que te digo es una vergüenza, porque en Saturn había un Quake, un Duke Nukem 3D y un Exhumed. Bastante más tochos en nivel gráfico y que iban mucho más fluidos. Bueno, el caso de Quake había que discutirlo. Pero Duke Nukem 3D y Exhumed era una puta maravilla en Saturn. O sea, una vergüenza. El agravio comparativo entre esta versión de Doom y todo lo demás que había en Saturn es que era una puta vergüenza. Lo que pasa es que te digo también una cosa. John Carmack estuvo en los diferentes ports que fueron saliendo de Doom, estuvo muy implicado en varios de ellos, ¿no? Hasta el punto de que realmente invirtió grandes esfuerzos en trabajar en esto. Y esto es por un motivo. Que fueron los problemas con Wolfenstein. Cuando Wolfenstein fue porteado a diferentes plataformas, a diferentes consolas, pasó lo mismo. Subcontrataron a un tipo lo hizo de culo en la versión específicamente de Super Nintendo, y Carmack dijo, mira, este tío lo despedimos, la hago yo, la de Super Nintendo. Y esa mala experiencia hizo que se implicara más en los ports. Pero claro, estamos hablando de un juego que, como bien has dicho, ha tenido decenas de ports. O sea, una cosa totalmente loca, ¿no? Entonces, pues esta versión de Sega Saturn es la peor parada, sin ninguna duda. O sea, es la peor parada porque además, insisto, no solo compararla con otros juegos de Saturn, es que encima, o sea, es una puta vergüenza que Doom para 32X vaya mejor que la versión de Saturn. O sea, eso no se puede aceptar, como dice Víctor. No, es inaceptable. Pero vamos, como cualquier fan de Doom, es una de las joyas de mi colección. Yo le tengo mucho cariño, aunque sea como un hijo que te sale raro. Pero de verdad, yo la adoro. La jugué, la disfruté en momentos, en otros no. Y de verdad, yo me siento orgulloso de ella. Yo siempre luzco muy bien en mi colección de Saturn. Porque, joder, incluso lo malo a veces le tienes cariño. Y es un poco la historia cuando hablas de la gente de Doom. Pues esta conversión está muy bien, esta es una mierda. Y te voy a decir por qué. Y ahí la tienes y yo la he probado y me la he comido. No hablo por hablar, la he probado y la he sufrido. Y eso es lo bonito de los videojuegos, amigos míos. El mundo de las conversiones. A mí me fascina, incluso cuando es una cosa tan nefasta como este Doom para Saturn. O sea, Bondo, que se puede decir que este juego fue el que marcó tu inicio de sí, tu fetichismo por las versiones modo, Gaspar, en cierto modo te voy a decir que esta versión de Doom es la mejor de todas. En cierto modo. Pero el neoto cierto es el Doom menos malo. El Doom menos malo, sí, bueno, para mí la peor el menos bueno. No, bueno. No, yo creo, Víctor, que ese es el 3DO, sinceramente. El 3DO también es otra lo, cosa. Lo probaste. Lo que pasa es que 3DO no. Pero 3DO no tienes tú. No, yo 3DO lo probé en otras circunstancias y como ya os expliqué antes, tú tenías que calibrar el tamaño de la pantalla. Tú podías jugar a pantalla completa. Bueno, podías intentarlo, pero el juego no iba a funcionar en la puta vida. O sea, iba a ir peor que esta versión de Saturn. Es con una pantalla pequeña y así a lo mejor funcionaba de forma más estable. Y te digo una cosa, es imprescindible. Esta edición de la mierda, a mí me ha dado muchas ganas de que hagamos ese especial historia y de software y hablemos de los maravillosos juegos y la cantidad de anécdotas de desarrollo que tienen esta gente, ¿no? Sí, podría estar muy bien, desde luego. Sí, bueno, ya hablaremos. En todo caso, nos vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, he aprendido que está bien que hablemos de juegos que en principio no son muy conocidos. Creo que está bien, es una virtud del programa dar a conocer juegos que de otro modo a lo mejor pasarían completamente desapercibidos. Así que por mi parte muy bien con Jorge, me gusta que traiga ese tipo de juegos. Y también que me gusta mucho hablaros de conversiones de mierda. Creo que tienen más gracia que las buenas, que bueno, por su calidad pues igual sobra comentarlas. Pero las conversiones de mierda son un modo de advertencia y un modo de entender lo fascinante que es este mundo de las conversiones, valga la redundancia. Así que Doom de Saturn, no lo compréis, pero compradlo. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que a Saturn no la quería nadie, ni Sega. Ni John Carmack, parece. Señor Oscar. Yo he aprendido que no hemos hecho la mierda, hemos hecho un retroanálisis. David ha hecho un retroanálisis, básicamente, de Saga Doom. No, perdón. Pasa que ha sido muy completo. Es de software, tío, lo sentimos. Y que tengo que hacer unas reservas. Y nada más. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que los años 80 tenían su encanto. Y la manera de entrenar de los años 80 nunca será superada. Ni siquiera por la manera de entrenar de hoy en día. Ni siquiera con esteroides. Porque la manera de entrenar de los años 80 siempre es por venganza. Y siempre es con motivación y superación humana. Y eso nos lo demuestra Punch Club. Y bueno, que me gusta traer así juegos pequeños de vez en cuando, que la gente conozca más cosas que los juegos que están en boca de todos. Señor Oscar, por nuestro foro. Sí, a ver, en primer lugar, Mac 221 ha aprendido que apoya la idea de un especial de ID Software y que genial el contenido del programa, y saludos. PHF Ceramic, yo esta semana he aprendido poco, tampoco he aprendido que lo que Que lo está escribiendo. Ah, que lo que está escribiendo es mi yo del pasado mientras hablasteis de la noticia la semana. Y es que mi yo del presente y del futuro, fin de semana, se va a viciar como un cabrón a las betas de Uncharted 4 y Hitman. Ah, y propongo otra votación de carátulas. Y pone opción A, que es una mítica carátula de The Last of Cash, en la que sale Bonomás. Y que me descojonen las citas, porque pone magnífica narrativa la de este exclusivo de Wii U, Gaspar, el complejo Holanda. Y la siguiente es una saga que me encanta, entre paréntesis en pequeñito, como todas, Bonomán, complejo Holanda. Qué cerdo este. Es buenísima. Y después otra carátula del Batman Arkham Knight, versión Wii U. Wii U, como suena, que es, es mejor que la de que PC. Es la buena, sí. que es Bonomás con un disfraz muy malo de Batman y muchos dólares. Es cutre, tío, el disfraz, David. Es muy cutre. Perdona. Ese. Sí que probaron para la película de Nolan, ¿vale? Es el de verdad. Lo que pasa es que los focos cambian mucho la cosa. A ver, sigo. Atlantis Adri, yo he aprendido que escuchar el complejo Holanda en directo mientras aparcas tu tráiler en Luxemburgo con el Eurotrack es lo más épico que he hecho desde que conseguí respirar la primera vez. Lisbeth, hoy he aprendido que Punch Club es como Dark Souls, solo que en vez de monstruos gigantes que te matan y pierdes las almas, aquí te atracan y palmas la pasta. Pregunta, ¿puedes volver al mismo atracador a recuperar tu dinero? Una vez entrenado le pegas una paliza. Me temo que no, pero bueno, palmas la mitad de la pasta. Aún así la mitad, si tienes mucho, es una putada. También que la portada B es la única y verdadera y que se os echa de menos cuando no os puede escuchar. Un gran programa como siempre. Chicos, buenas noches. Un beso. Angus, yo he aprendido que creía que no se podía hacer una montaña de mierda a 10 metros de altura, hasta que he visto el tráiler de la nueva Cazafantasmas, y que Punch Club merece una oportunidad. Madre mía, el tráiler de esa película es como para darle de hostias a toda la gente que la hizo. Voy a cambiar de página, que hay más comentarios. Sonerone84, yo he aprendido que por culpa de David hablo con amigos y familia como Pedrerol. Es droga pura. Buena nit, gente. Estáis todos retratados. Es por culpa de Pedrerol, no mía. Yo solo imito a Pedrerol. Es un genio. Voy a actualizar, pero hasta aquí de momento. Bueno, antes de continuar con el chat, vamos a dar el ganador del concurso de Nix de hoy. El ganador es... Soy la coca de Pedrerol. Snifadme. Has quedado suplantado. Enhorabuena. Y, has quedado esnifado. Esnifado. Sigue las instrucciones que te hemos mandado en el mensaje privado y recibirás las claves cedidas por nuestro querido oyente Doug Argento. Señor Jorge, por el chat. Pues tenemos varios comentarios. Alan Wake No Return dice: yo he aprendido que como esto siga así voy a acabar jugando en Linux. Las lentejas mejor con vinagre. Dice: hoy he aprendido que incluso Doom tiene una oveja negra en la familia y que la hora gafapaster se ha convertido en la principal del programa. Seguid así, campeones. Paco Gol dice: yo he aprendido que la tienda de Microsoft es la mierda. Lo siento, ladrón, el bus es casa. Dice: yo he aprendido que tanto mal gasto en seguridad en los bancos cuando podían haber comprado unos buses y ya no los atracaría nadie. El libertinaje por su parte. Es verdad, es que los buses son... pues eso. La defensa ante todo. Pero Jorge, eso no es libertad, es libertinaje. Puede ser. No sé. Yo no veo ese programa de mierda. Uncharted 4 si ha quedado retrasado. Yo he aprendido que, a diferencia de Víctor la semana pasada, Uncharted 4 sí que ha quedado retrasado. Y hasta retratado con lo de Assassin's Creed 4. Soy la coca de Pedrerol, snifadme, dice: yo he aprendido, somos pichaki, líderes. Este programa es muy top, lleno de periodismo y pasión. Ya soy yo la semana pasada, Florentino, diversión. Que el Madrid juegue la final de la Copa, arbitre Gaspar y todos contentos. Y ya está. Ya está. No, Paco Gola. Ah, no, sí, antes, repite el mensaje. Yo tengo otro en el foro. J. Barty, yo he aprendido que no solo hay AAAs buenos, debo ver más indies, que además son más baratos. Ah, y Denis el Azul, que replica el mensaje del... ah, solo pone me encantan. Bueno, ha aprendido que le encantan las portadas de estos dos juegos con Bonomás de protagonista. Sí, también. Bueno, vamos a acabar ya el programa. Acabo comentando lo que he aprendido hoy. he aprendido que incluso la versión menos solid de Doom, aunque sea una mierda, es una mierda parcial, porque yo también me la compraría igual. Compraría sin duda alguna. Me da igual. Me da igual. Si sale Doom en móviles Nokia, el Nokia antiguo, me lo compro también. ¿Y si sale en Wii U? Bueno, coñas. Fíjate que estuve pensando en comprarme una calculadora de estas científicas para jugar a Doom en la calculadora. Y seguro que iba más fina que la de Saturn. Te voy a decir una cosa. Carmack tenía la intención de llevar Doom 3 Mega Edition a Vita y a Wii U, pero no pudieron por falta de tiempo. Pero lo hubiera podido, porque era Carmack. Y lo que he aprendido, lo otro que he aprendido es que especial historia de software ya. Sin duda. Lo veremos, lo veremos. Sin más, amigos, nos vemos la semana que viene en Complejo Anda. Esperamos que hayáis disfrutado del programa. Y la semana que viene vamos a venir con un juego de los que tardamos mucho en analizar, pero que mola mucho. Ya lo veréis. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Buenas, Tom. Hasta luego. Adiós.